En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que no nos meta miedo, no va a llegar el fin del mundo. Hace unos años fue el SARS, luego el H1N1, luego la gripe aviar, más tarde la gripe A. No pasó nada. Nos helaron de miedo, nos paralizaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Nada. La historia se está repitiendo con el coronavirus. Tenemos ya suficientes herramientas para dejar la amenaza en un susto, pero son eso, amenazas. Solo amenazas ante que algo terrible puede ocurrir. ¿Y qué puede ocurrir terrible? Muchas cosas, pero ninguna de ellas tiene que ver con el coronavirus. Lo dije con todas las anteriores pandemias. Me dijeron que la amenaza esa vez era severa, pero nada, nada de nada. No hay que tener miedo. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, con Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, y los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y tenemos también esta noche tertulia Zona Cero y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Con nosotros van a estar Miguel Pedrero, Juan José Sánchez Oro, Josep Guijarro y Manuel Carvellal. Y con ellos sabremos que hubo no identificados en el accidente nuclear de Chernóbil. Vamos a conocer también que existe una realidad paralela y que también hay una universidad en la India que enseña a demostrar que existen y se pueden practicar los fenómenos paranormales. Y Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado nos hablará de los hombres bestia. Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos va a hablar de cómo en ese futuro va a haber apagones, pero esos apagones se solucionarán gracias a las energías renovables. Y atención, muy importante, atención, porque vamos a tener en unos minutos una conversación espectacular, épica. Nos va a enseñar mucho, muchísimo. Nos va a enseñar a vivir Luis Miguel Domínguez, un documentalista y comunicador único, excepcional. Su vida se ha torcido recientemente. Ha estado más de 30 días en coma, pero ha puesto en pie la magia. La 1:36, hora de comenzar. Tertulia Zona Cero, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Espectacular, Luis Miguel Domínguez con nosotros. Un ejemplo de vida y bueno, pues gente así merece la pena conocerla. Manuel Carvellal, muy buenas. Hola, muy buenas. Josep Guijarro, muy buenas. Hola, Josep. Hola, muy buenas noches. Hola, Sánchez Oro. Hola, buenas noches. Y Miguel Pedrero, que también está esta noche con nosotros. Es un contertulio especial. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Miguel, dentro de unos instantes vamos a tener a un invitado. Va a contar tantas veces que nos has hablado de experiencias cercanas a la muerte. Pues es alguien que ha estado más de un mes en coma. Alguien que conoce todo el mundo. Sí, alguien que conoce todo el mundo. Todo el mundo terrestre. Y parece que también ha conocido ese otro mundo, porque tú lo acabas de nombrar, es una persona muy muy conocida, un gran periodista, un gran naturalista, un gran divulgador, que ha vivido una experiencia terrible, con un buen final, pero que durante esa experiencia parece que estuvo en ese otro lado, vivió lo que se dan llamar una experiencia cercana a la muerte, y hoy nos lo va a explicar. Y atención, porque La Rosa de los Vientos se tiende la alfombra roja. Vamos a recibir a alguien fantástico junto a nosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no está. El pasado 18 de mayo su vida cambió, sufrió un ictus, estuvo 36 días en coma. Los pocos que me hasta ese momento él había vivido todo, pero ese todo no era nada con lo que le tocó entonces. Él es el Luis Miguel Domínguez, el hombre que con su voz y su espíritu nos enseñó muchas cosas y hoy va a darnos una lección de vida. Acabaré como una puta vieja, hablando con mis gatos. Luis Miguel Domínguez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos encantados de que estés con nosotros y comenzando con esta música, ¿eh? Un placer, de verdad, para mí, muchas gracias. Y cómo no, Joaquín, Joaquín Sabina, que también tuvo esa cosa de bailar con la más fea, con el ictus, en esta noche, qué bonito suena, qué bien. El 18 de mayo, 36 días, se hice pronto, más de un mes en coma, ¿eh? Estuviste, ¿eh? Sí, estuve dormido. Pero no, dormido físicamente, pero mi mente viajó. Volé muy lejos y me hice hombre en mitad de ese coma. Mónica, tu mujer, ha sido importantísima en toda esta historia, ¿no? En todo este tiempo. Ella ha sido la persona que has necesitado para estar aquí, ¿no? Sí, Mónica. Mónica es mi amor, estoy aprendiendo a amarla cada día más porque estamos en pleno proceso amatorio. Justamente cuando la adversidad se presenta, lo mismo en una pareja que en un grupo de amigos, que en una tribu, es cuando hay que estar unidos, de verdad. La saludamos, ¿te parece? Sí, por favor. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches, pues un placer poder estar con vosotros. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Toda la gente que está escuchando, y vamos a conocer cosas ahora en estos minutos, se va a quedar encantado con la historia, cómo la cuentas tú y cómo lo viviste tú. Porque yo he estado leyendo cosas, son preciosas. Os acababais de casar 9 días antes, ¿eh? Sí, son esas sorpresas que te da la vida, ¿no? Y cuando se supone que tienes que estar felizmente en el viaje de novios, pues nosotros nos lo hemos pasado en la UCI, en un hospital y pasando muchas cosas. Habéis dicho mucho lecciones que te da la vida, cosas que te encuentras en la vida. Bueno, y tú te encontraste vida cuando Luis Miguel despertó del coma. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, es que ese momento no es como nos lo cuentan en las películas, que de repente abre los ojos y dice estoy aquí. El despertar de un coma es un proceso muy largo y muy lento, y para el que está desde fuera, un proceso desesperante, porque tienes la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar. Entonces, a Luis Miguel despertar le llevó unos 15 días, desde que empezaron a bajar la sedación, claro, hasta que realmente llegó a conectar con nosotros. Y durante... Porque hay que comentar que era un coma inducido. Sí. Porque Mónica es como que tuvo ahí un sexto sentido, ¿no? Ya notó. En ese momento, ese día que estaba comentando Bruno, ese 18, ella notó algo y enseguida rápidamente llamasteis, porque si no llega a ser por la rapidez de la llamada y la rapidez de la asistencia, sí, pues hubiese sido otras circunstancias, sí, nada gratas. Lo primero que hay que saber es que de cara al ictus hay que conocer bien los síntomas, porque cada minuto mueren 2 millones de neuronas. Cada minuto, de manera que si uno se demora 5 o 10 minutos, imaginaros, ¿no? La verdad es que Mónica directamente llamó a la ambulancia y aplicaron el código ictus, porque ella dijo, es un ictus, me vio con claridad, conocía esos síntomas, ella y una buena amiga, y me salvaron la vida de este modo, o por lo menos el hecho de que haya vuelto como un homo sapiens y no como una celga. Podría estar hablando aquí una celga en vez de un homo sapiens, porque realmente podría haberme quedado muy perjudicado de mi cerebro, de mi mente, ¿no? En fin. Bueno, ya veis que hablo con una especie de airecillo que lo envuelve todo. Bueno, pues... Y es por un agujero que tengo en la tráquea, que me van a cerrar el día 11... y que fue la traqueotomía que me tuvieron que hacer para poder respirar, que hace que uno tenga que desenvolverse en esta situación tan anómala. Todas estas cosas las hemos aprendido en este tiempo. Muchísimas cosas habéis aprendido, nos habéis enseñado, las cosas que contáis. Fíjate, a veces se hacen cosas que no sabemos cómo, creo yo, es como si tuviéramos un don de iluminación de hacer algo que en ese momento no entendemos y que luego cobra sentido. Por ejemplo, os casasteis, ha sido muy importante el casaros a nivel administrativo, que pasara 9 días antes, porque eso arregló una serie de cosas, vosotros os conocíais desde hace muchísimo tiempo atrás, pero sin embargo fue como una iluminación y gracias a eso se ha ayudado mucho a lo que habéis pasado, ¿no? Sí, en este país, por desgracia, hay que estar casados para poder decidir uno sobre el otro. Y esto lo comentamos al casarnos. Yo además siempre, al ser mayor que Mónica, la saco más de una década de vida, siempre he creído que iba a morir antes. Claro, no tan pronto como 9 días después de casarnos. Y siempre he pensado, mira, cariño, si alguien tiene que decidir sobre mí, si me quitan una medicación o si hay que hacer algo conmigo, que seas tú. Pero el amor de tu vida resulta que no es nadie si no hay unos papeles por medio. Es una pena eso, que si no tienes firmados unos papeles, ¿qué tiene que ver los papeles? Y lo importante es la unión de pareja y lo que sienta el uno por el otro. Aparece de repente un cuñado o un primo eso y decide y reclama. Decide sobre ti, mientras que la persona que te ha estado amando, la pobrecita en ese momento, queda fuera de juego. Queda anulada, eso es terrible. Juego, ¿no? Es horrible. Mucha gente se pregunta, bueno, cuando se está en coma, ¿qué se piensa, qué se sueña, se piensa, se sueña? Pues sí, ¿no? Cuando se está en coma, se está muy a gustito. Sí. Se está muy bien. Yo quiero, sobre todo, decirlo, y lo hago siempre pensando en las personas que tienen a un familiar en esa circunstancia o que en cualquier momento ellos pueden llegar a ella, ¿no? Deciros que es una sensación de paz y de amor como nunca antes yo había experimentado. Y tanto es así que no quieres volver, no quieres volver a esta vida nuestra, ¿no? ¿Y cómo era lo que veías? ¡Oh! ¡Madre mía! Una atmósfera muy densa, el silencio se oía, era casi como cuando estás en una alta cumbre, yo que me he movido tanto por el mundo, ese eco, esa reverberación que es más allá de lo atmosférico, donde el silencio se hace material y realmente escuchas eso permanentemente a tu alrededor. No hay tiempo, no hay espacio, total libertad de movimientos, de pensamiento, cero miedo, cero temor, nada de eso, y realmente paz y amor. Yo me vi varias veces, vi mi cuerpo ahí abajo, tumbado en posición fetal sobre unos lienzos blancos, eran como sábanas blancas de lino. Y yo tumbado en posición fetal. Me hice un yonki de esa situación. No quería moverme. Qué buena descripción. Tú has conocido todo el mundo, has viajado por todo el mundo. Y supongo que nada se parece a eso que viste, ¿no? Nada. Nada es igual. Ni tan siquiera el amor humano, el amor que recibes de una persona, ni tan siquiera llega a alcanzar esa sensación de cariño y de cuidado que yo percibía sobre mí. Ahora he entendido de qué se trataba. Se trataba de las miles de personas que pensaban en mí y seguramente me estaban empujando. Porque yo cada vez que me tumbaba en esa posición fetal, me cubría una manta de amor. Como una manta gigante me cubría y me sentía protegido totalmente. ¿Te llegaste a encontrar allí con alguien o te sentías solo? Estuve en contacto con un valle que yo entendí desde el primer momento que era el Valle de la Muerte. O sea, que yo entraba en ese valle o lo atravesaba y posiblemente me quedaría ahí. Yo tenía esa sensación. En ese valle veía un camino abajo con árboles y me apetecía mucho ir para allá. Cuando mi mente tiraba de mí y quería ir, de repente una voz, que luego descubrí que era mi propia voz, me decía: Luis Miguel, no se te ocurra, no es tu momento, no vayas ahí, quieto, quédate aquí, muy imperativamente. Yo me daba pena porque yo quería moverme, yo soy muy andariego y yo quería ver qué había detrás de ese valle. Entonces, con mucha rabia, volví, di la vuelta, llegué a un portón grande y empujé ese portón. Cuando lo empujé, entró un rayo de luz muy fuerte a mí y ahí salí a este mundo. Ahí fue cuando volví del coma, ¿no? Qué bueno. Pero previamente yo mismo me había prohibido a mí mismo continuar hacia la muerte. Miguel Pedrero, nos has contado muchas ocasiones aquí que las personas que sufren este tipo de experiencias, y el caso de Luis Miguel también está ahí, tienen como un renacer espiritual. Sí, además ahora que estaba escuchando el relato de Luis Miguel, me venían a la mente las palabras de otras muchas personas que han pasado por esta experiencia, ¿no? Yo creo que mucha gente piensa que cuando alguien está en coma no tiene ninguna sensación, ni siquiera ninguna sensación de existir, de ser algo, ¿no? Y lo cierto es que las personas en coma tienen toda una serie de experiencias que yo creo que los escépticos, los materialistas dirán que es un sueño, que es una alucinación, pero yo estoy convencido de que hay algo más y de que esas experiencias tienen que ver quizás con otro lugar, con eso que tú has dado en llamar el Valle de la Muerte o la antesala del otro lado. Además, la descripción que tú haces, esa sensación de paz, de amor, que no se puede comparar con ninguna otra sensación igual en la Tierra, es algo que dicen muchas personas que han vivido esa experiencia. Claro, yo, en fin, quiero que sepáis, para seros franco, que estáis hablando con un agnóstico practicante, gracias a Dios. Soy agnóstico totalmente. ¿Durante cuántos años? ¿Toda la vida o no? Toda mi vida. Y además un hombre de ciencia, donde hace falta que me expliquen las cosas y no trago con cualquier historia. En esta materia, en materia de la muerte, siempre he tenido esa misma actitud, pero bien es cierto que siempre me ha acompañado otra todavía más potente. Y es que, como decía Marañón, hombre, hay cosas que la ciencia no puede demostrar. Y esas misteriosas cosas son las que nos conmueven. Yo siempre me ha dolido y me he sentido incrédulo ante el hecho de que cuando una persona fallece, se va con ella su ser esencial, su materia espiritual, su alma. Me parece absolutamente ridículo creer que todo lo que supone un ser, cuidado, que hablo no solo de personas, hablo también de animales. Uh-huh. Los animales tienen ánima, tienen alma. También estoy convencido que cuando alguien le pega un tiro a un oso pardo de 20 años, con él se va un pilar de ese monte, de esa montaña, de ese bosque. Y por tanto no puede todo acabar cuando una serie de funciones corporales acaban. Creo que hay fases. Creo que la muerte no deja de ser otra forma de existencia. Mm. Otra forma más. Y yo lo he comprobado en mi coma, cómo la muerte es seducción, la muerte es tentación. A la muerte no hay que temerla. Por favor, queridos oyentes, despediros de vuestros familiares con un beso y con un buen viaje. Buen viaje, amor. Mira todo lo que vas a tener a tu alrededor y disfrútalo. No tengas miedo. Siempre nos han estado apabullando con el miedo a la muerte durante siglos y es inadmisible. ¿Tú le has perdido el miedo a la muerte? He perdido el miedo a la muerte, sí, el miedo. Yo ahora mismo soy un ser muy peligroso porque no le tengo miedo a la muerte, imagínate. No soy legionario, ¿eh? Sí, sí, sí, ya por anteriormente, con toda la cantidad de sitios que has conocido, de las exploraciones, de los lugares, que te has jugado la vida en muchas ocasiones. Por supuesto. Lo has hecho y te has comprometido. Ahora ya, esto es temerario, ¿no? Claro, sí, ahora mismo miedo a la muerte no le tengo y me alegro mucho yo. Este es el gran regalo que yo he tenido con esta experiencia. He vuelto renovado. He vuelto más fresco, con una cierta candidez viví todo esto, pero también he venido fortalecido y la muerte no me da miedo. Yo ya soy capaz de entender que es un proceso de acercamiento a ella bastante agradable y sobre todo que saca de ti una parte que tenemos coartada en esta vida que llevamos. Estamos capados. Y por desgracia no vivimos acorde con la física y la química que nos rodea. Uh-huh. Yo después de esta experiencia realmente he aprendido a quererme, a querer. He aprendido a posicionarme en este planeta de otra manera más cercana al mismo. Soy más planeta ahora que lo era antes. Qué bonito. Además, creo, no sé si nos lo podrás confirmar, que gente con la que habías perdido contacto muchos años, es como que has retomado esas amistades. Claro, la vida te aboca a una circunstancia como esta y a mí me ha dado, no sé quién, la segunda oportunidad. Me ha permitido disfrutar de una cosa muy bella, que es la amistad. La amistad con mayúscula. Y quiero agradecer a todas las personas que me queréis, que sepáis que me ha llegado todo y que era imposible que yo me muriera, que una persona se muera cuando la gente le está sujetando. Entonces, bueno, he sentido ese amor y he contactado con gente que hacía mucho tiempo que no veía, gente que ha venido de fuera, fuera de otros países, y gente que te demuestra que eres importante en su vida, ¿no? Mónica, estamos escuchando a Luis Miguel, ¿cómo cuenta las cosas durante tanto tiempo? Tú has escuchado esos relatos, está contando con palabras muy bellas algo muy duro. Pero eso es su vivencia, su experiencia, y lo cuenta de una forma que parece que estamos viéndole en uno de esos documentales que contaba las cosas. Él no se acuerda, pero a mí me embelesó con una entrevista que yo le hice hace 22 años, creo, 20, 22, en una radio, en Radio Voz. Me hablaste del Yeti de Sumatra, creo que era. Del Yeti de la experiencia de Vietnam. Sí. La experiencia que habías tenido, lo que habías oído, y ese día me embelesaste, pero hoy me has vuelto loco totalmente, ¿eh? Ay, toda esta cosa es lo que llaman los neurobiólogos o neuropsicólogos, la reserva cognitiva. Lo que uno ha ido viviendo, todo eso va modelando tu cerebro. Y eso es lo que parece ser a mí, me va a sacar de donde estoy, va a tirar de mí y me va a salvar. Ese Yeti de Vietnam, esos Masái de Tanzania, esos trashumantes de la comarca de Aliste, yo que sé, toda esa gente con la que hemos convivido y toda esa experiencia vital que hemos ido acumulando, ¿no? Y mientras tú estabas tan contentito ahí en coma, relajado, viendo esos paisajes tan estupendos, Mónica estaba, Luis Miguel, vuelve a mí, porque claro, allí te habíais quedado eso tan pendiente, tan bonito, que estabais iniciando de nuevo. Sí, es cierto que ahora cuando lo escucho reconforta mucho saber que él no sufría, que eso es algo que, esa incertidumbre que tienes cuando está en coma, ¿no? De decir, Dios mío, no se estará enterando de nada, todo esto que le está pasando, por favor, que no se entere, ¿no? Entonces cuando escuchas que ha tenido ese viaje tan placentero, que como él me dijo, vengo de la gloria bendita, pues respiras porque dices, bueno, pues es verdad que al otro lado, los que hemos estado aquí, estábamos que se nos iba la vida, ¿no? De pensar que algo le podía pasar. Pero tranquiliza mucho escuchar su relato. Claro, la vivencia es muy diferente cuando estás a un lado o a otro, ¿no? Mi vivencia es mucho más terrenal. y más acompañada del sufrimiento, pues porque le veías lo que le estaba pasando y afortunadamente él no fue consciente de las mil y una complicaciones que tuvo y del ictus tan severo que estaba sufriendo. Entonces, escucharle ahora, pues reconforta mucho realmente. Lo que tranquiliza es verte la carita cuando vuelves de ese túnel y lo primero que te encuentras es tu cara. Uh-huh. Eso tranquiliza, amor. Recuerdo que te dije, vengo de la gloria bendita, y ella me miró como diciendo, ya está Luismi con sus chorradas, ¿no? Pero, este es Luismi, ¿no? Claro, claro. Recuerdo que me ponía una pizarra, ¿verdad, amor? Sí. Para que yo escribiera ahí, porque la traqueotomía no me dejaba hablar bien, y entonces lo primero que le puse fue, todo es surrealista, y ahí lo dejé. Y ella dijo, yo ahí me quedé muy tranquila porque dije, Luismi ha vuelto. Claro, Luismi, de verdad. Sí, sí, porque eso es una de las cosas que está uno más pendiente. Pues vamos a escuchar cosas un poquito surrealistas, pero seguimos hablando después entre las noticias. ¿Te parece? Sí, sí. Venga. Escuchamos las noticias, la actualidad, la información, lo que está pasando ahora en España y en el mundo, y después continuamos hablando con ese naturalista fantástico. ¿Qué experiencia nos está contando Luis Miguel Domínguez? Estuvo en coma, sufrió un ictus, pero ¿qué vio? ¿Qué soñó? Nos lo va a contar después, pero insistimos, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a seguir unos minutos más con Luis Miguel Domínguez, porque es inolvidable, es una auténtica lección de vida y de vitalidad en la que nos está dando esta noche en La Rosa de los Vientos. ¿Y cómo era lo que veía en esos 36 días en coma? Seguimos con Luis Miguel Domínguez, escuchamos las noticias. ¿Ha cambiado el mundo? ¿Te lo has encontrado diferente antes y después? Porque tú eres una persona, y eres una persona muy comprometida con tu entorno. Claro, el amor por la naturaleza que tú has demostrado y por los animales, eso te lleva a tener una posición en las cosas, lógicamente. Claro, mira, yo cuando despierto, pues claro, con el tiempo te vas situando, porque estás desorientado, no sabes ni tan siquiera que has estado en coma y por qué has estado. Yo no era consciente, pero enseguida preguntas por los clásicos de siempre. Oye, ¿qué ha pasado con Pedro Sánchez? ¿Y qué ha pasado con Pablo Iglesias? Y tal. Pues siguen en lo mismo y siguen con su ego uno y con su ego el otro, debatiendo si forman un nuevo gobierno, y siguen regañando unos con otros, y sigue ardiendo Amazonia, y siguen muriendo en España, en lo que yo he estado dormidito, pues fácilmente 30 lobos matados por la administración, y siguen fallos por un tubo, por todos lados, el Mar Menor jorobado, etcétera, etcétera. Entonces realmente las cosas no cambian. Y luego te voy a decir una cosa, yo bautizo a mi vuelta a Lilliput. Para mí, todo lo que escucho y contemplo en este mundo nuestro es demasiado enano, chiquitito, prescindible en muchos casos, porque tú vienes de algo muy serio, de algo muy importante. Tú vienes de enfrentarte a la vida y contra la muerte, tú vienes de jugártela, y en ese jugártela has estado en contacto con cosas muy serias, y aquí el run run del día a día es realmente cansino. Entonces lo único que quiero es dedicarme ahora a lo importante. No a lo urgente. Lo urgente se lo dejaremos a los que están todo el día comiéndose la tostada inmediata, ¿no? ¿Cómo eran los sueños que viviste? Porque yo he leído alguna cosa. Eran sueños espectaculares. En uno de ellos soñaste con el presidente de Japón, ¿no? Sí, bueno, tuve y le invitabas, decías, no le haces la bomba atómica, hombre. Tuve una cosa muy increíble, y es que me enamoré de un rincón de Nueva York que yo sitúo frente al río Hudson, y donde yo, cuando caminaba por allí, estiraba mi brazo y iba recogiendo agua de las paredes de roca, un agua que salía pura, cristalina, un agua fósil, un agua antigua. Yo la bebía y se me iluminaba el cuerpo de lo pura que era, era espectacular, y me enamoré de ese sitio. Recurrentemente en mi coma volví varias veces, siempre volvía solo, y entonces decidí que ese territorio no podría encargárselo, y de repente descubrí que era una zona húmeda, preciosa, caían cascadas, había piscinas naturales de un color turquesa precioso. Yo iba allí en silencio y me quedaba allí, me salían lágrimas viendo aquella belleza, bebiendo agua, y no quería que se perdiera. Y un día alguien me dijo, habla con el señor de la guerra, que es el único que puede cargarse esto o dejarlo como está. Y entonces me dirigí a un despacho allí en Nueva York, donde había un general japonés. General guapísimo, elegante, alto, con un jersey de cuello negro, los pantalones grises, parece que le estoy viendo. Y este hombre me recibió, yo le expliqué, le dije, digo, mire, ¿saben ustedes lo que tienen aquí? Una maravilla. Y entonces él cogió y dijo, sí, pero hay que continuar con un proceso que tenían ya en marcha, ¿no? Y yo me acuerdo de gritarle, daba miedo el hombre, tenía realmente mucho poder, era un hombre muy autoritario, y yo le grito y le digo, ¿qué van a generar otro Pearl Harbor? ¡Pearl Harbor 2! Y se queda el hombre así callado y dice, sí, vamos a bombardear ese sitio, no nos queda otra y tal. Digo, coño, tal, yo enfadado. Entonces aquel hombre daba golpes con una vara de bambú en una mesa y entraban al despacho y me sacaban de allí. Pero yo estaba luchando por la defensa de ese territorio, ¿no? Entonces veo que al día siguiente bombardea el lugar. Y no me digas cómo, yo vuelvo al sitio y lo veo con olor a queroseno, olor muy fuerte. Veo las manchas de aceite junto al agua pura y veo aquello destrozado. ¡Qué fuerte! Me voy al despacho de él llorando. Le llamo hijo de tal, no sé cuánto, yo no me corto un pelo. Peleo aquello y me acaban echando de allí, me voy a la mierda. Nada de esto tendría ninguna importancia si no fuera porque justo cuando salgo del coma y le cuento todo esto a Mónica y a mis amigos, se ponen a buscar noticias, y justo cuando yo estoy en coma, National Geographic saca una noticia a nivel internacional, que es que han descubierto la masa de agua dulce más grande del planeta, agua del cuaternario, agua fósil, justo enfrente de Nueva York, en la costa de Nueva York. Y entonces esto... ¿No será premonitorio? Nos deja todos con una cara, nos quedamos todos pensando, joder, Luismi, ¿cómo pudiste tener ese sueño con respecto a algo que realmente ocurría? Y es que el agua dulce estaba allí, y yo lo que vi eran surgencias de agua dulce en Nueva York City. O sea, impresionante, la verdad, a mí me impresiona. Ese fue uno de los sueños, luego tuve otro muy bonito. Cuéntanos. Muy bonito. Un día que tenía una sed asesina, era horrible, nunca he vivido una cosa igual, una sed. Yo creo que estaría ya a punto de despertar, no lo sé. Pero seguramente cualquiera de los procesos que yo tenía fuera se manifestaban en mis sueños con dolores y retortijones, ¿no? Con esta sed yo estaba que no podía más. y entonces me pongo a caminar por una montaña y veo que por una trocha vienen seis lobos. Seis lobos que además yo identifico como ibéricos, porque les veo la mancha longitudinal en las patas delanteras del Canis lupus signatus, de nuestro lobo. Entonces los veo, vienen hacia mí en una palamera, joder, qué bonito, y vienen hacia mí y yo fijo mi mirada en un macho espectacular, el macho fuerte. Él se me queda mirando, yo le miro. Entonces cuando ellos pasan a mi lado, él es el que retarda más el paso, se quedan paralelo mirándome y yo le miro a él sin perderle la vista, y de alguna manera me transmite: síguenos, ven y síguenos. Yo me quedo mirándole, joder, le sigo, y lo siguiente que oigo es un chapoteo de agua, y los veo metidos en una poza de agua azul, cobalto, un agua preciosa, metidos, bañándose. Yo me tiro ahí cuerpo a tierra, me pongo a cuatro patas, meto la cabeza entera y empiezo a beber. Ellos con sus patas remueven el fondo, y hay limo y hay hojas de hojarasca, y me las bebo, incluso las trago. Lo recuerdo perfectamente. El sabor y todo. Sí, yo sigo bebiendo y mis oídos, cada vez que saco la cabeza del agua, salen del agua y percibo todo esto, y cada vez que saco la cabeza del agua, el macho me está mirando, como diciendo: mira, aquí le tenemos, pobrecito, lo ha pasado mal, ya forma parte de la manada. Y me sentí acogido por esa manada y sacié mi sed. No hay que olvidar que el sueño dejó de serlo en la medida en que sacié mi sed. Dejé de tener sed. Antes has dicho que, antes de las noticias, que el urgente lo dejas para otros, que para ti ahora mismo es lo importante, lo que tienes que hacer. Sí. ¿A qué te refieres con lo importante? Cuidar mi vocación y cuidar de mi familia, de mi gente, y cuidar de mí, en definitiva, ¿no? Lo importante es dedicarme a la belleza de la vida, no solamente como divulgador de la naturaleza, sino también comportándome con cuidado, manejando este tesoro que tenemos, que es la vida, mejor de como lo hacía antes, sin duda alguna. Miguel. Guau, es que tenemos un invitado que ha vivido una historia extraordinaria y que además es un gran divulgador, porque lo cuentas estupendamente bien. Y todo lo que estás contando me resuena enormemente a estas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Todos los que vuelven tienen esa sensación, entre comillas, de misión. Pero no una misión de convertirse en un líder político o algo así. No. Sino la misión de hacer más feliz y más fácil la vida de las personas que tienes alrededor. Y todos ellos vienen con la sensación de que les han dado una segunda oportunidad para dar testimonio de esa experiencia y para cambiar de vida y centrarte, que es lo que decías antes, en lo importante y no en lo urgente. Totalmente de acuerdo. Yo tengo esa misión. Alguien de alguna manera me ha dicho: Luis, vete y cuéntalo. Búscate la vida y cuéntalo. Acabo de terminar mi libro, un libro que titulo Corazón Valiente, y que va de todo esto, cuento toda esta experiencia, que va a ser publicado no tardando mucho, pero es que era mi obligación. Mi obligación era esa. Gente que me quiere y a la que yo quiero, que incluso ha tenido pérdidas de familiares, es muy bonito que alguien te coja de la mano y te diga: amor, lo que hay detrás de la cortina es tan bonito, y eso te reconforta. Yo creo que te va a reconfortar, y es lo que espero que esté pasando esta noche con la gente que nos oye. Pues esta noche justo estaba pensando, digo, la vida es tan bonita que te podemos entrevistar a ti, Luis Miguel, que podemos tener a Mónica, que podemos comentar eso que has vivido y transmitirlo a la gente. La gente es mejor después de escucharos. la gente ha aprendido mucho con vosotros. Bueno, esta noche yo he aprendido mucho y la gente seguro que ahora nos lo está diciendo todo el mundo. Ha aprendido muchas lecciones de vida. No sé, la verdad es que nadie es más importante que nadie. Sencillamente es verdad que las experiencias de la vida hay que saberlas gozar, disfrutar, estrujar, me atrevo a decir. Yo tengo una visión periodística de la existencia y aunque me metas en una cárcel, como de hecho he estado, y me intentes tapar la boca, no lo vas a conseguir. Voy a estar atento a todo, me voy a fijar en el picaporte, en la gotera del techo y en todo lo que tengo a mi alrededor para contarlo. Lo bueno es que esta experiencia me dio la capacidad cerebral suficiente como para fijarme en todos los detalles y poderlo transmitir, ¿no? Sí, porque irás poco a poco, físicamente cada vez recuperando más, pero lo importante sí. Es que el cerebro yo creo que lo tienes todavía mejor sí. De cómo lo tenías antes. Gracias, gracias sí, de verdad. Se me ocurre un titular, un periodista en el más allá vuelve para contarlo. Exacto, exacto, claro. Es verdad, un gran documentalista, un gran periodista, naturalista, bueno, y estamos en, uy, es que no tenemos palabras, me he quedado sin palabras para darte y daros las gracias por estar aquí con nosotros y por transmitir lo que habéis transmitido, que nosotros y todos los que nos escuchan han aprendido mucho esta noche. Gracias, sois muy guapos. No. Y sí, lo sois, y os agradezco mucho este momento de radio, que es, la radio es tan querida para mí. Cuando volví del coma, volví sin voz. Mi voz, mi prosodia había desaparecido, era monótona, era cavernícola, tenía una voz hundida, perdida, y me daba mucha pena no volverme a poder enfrentar a la alcachofa querida, al micrófono, ¿no? Mónica, gracias, gracias, estamos encantados, gracias por todo. Y un súper beso a vuestro niño, que es una monada. Sí, el gran Darío, que nos da lecciones cada día. Lecciones de verdad, de vida. Que está aquí con nosotros, ha venido a los estudios. Darío, dinos hola, por lo menos, venga. Sí, a cualquier micrófono, es igual. Hola. Hola. Creo que tiene más fuerzas que ninguno, ¿eh? Sí. Bonito es el Darío, qué bonito es. Gracias, Darío. Gracias, gracias a Mónica, gracias a Luis Miguel. Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias. Duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y vamos a comentar más noticias, más informaciones esta noche en La Rosa de los Vientos. Una noche en la que hemos tenido un testimonio espectacular, interesantísimo, es una lección de vida, pero también nos ha contado muchas de las cosas que sintió en esos, que se dice pronto, 36 días en coma. Uno de los mejores documentalistas, naturalistas y periodistas de nuestro país, Luis Miguel Domínguez. Manuel Carballal, ¿recuerdas aquella entrevista que tuvimos hace 22 años con él? 22 años, que se dice pronto, Jolines. ¿Eh? Y cuando estaba contando, dice, mantiene, sigue con esa prosa, esa forma de escribir, dice, tenía una sed asesina, es fantástico, ¿eh? Sí, no es ni mucho menos el único viajero que describe esa gloria bendita. Sí. Ninguna experiencia por el estilo, lo que ocurre es que él lo cuenta mucho mejor. Después de despertarte de la muerte, lo que dices es, joder, estaba en la gloria bendita, ¿no? Sí, a mí me recuerda muchísimo otros testimonios y estaba recordando especialmente, como nos escucha, se sentía identificado, Miguel Blanco. Sí, sí. Al regreso del primer viaje que hicimos juntos a Haití, él tuvo pensamos que se había traído una maldición vudú haitiana, estuvo ingresado en el Hospital de la Paz durante bastante tiempo y tuvo también una especie de proceso de coma en el que él describía prácticamente lo mismo, esos saltos temporales, esos viajes a lugares diferentes donde interrelacionaba con otras personas. No estoy muy seguro de que eso se pueda denominar ECM, porque eso tendría que haber un informe médico que le dijese que realmente hubo una parada cardiorrespiratoria y demás, pero es tan desconocido lo que tenemos en nuestra mente y los otros mundos que existen dentro de nuestra mente, que cuando distintas personas te cuentan las mismas cosas, casi con las mismas palabras, dices, caray, pues igual nos toca a nosotros algún día explorar esos lugares. Juanjo Sánchez Oro, le he perdido, ha dicho Luis Miguel, le he perdido el miedo a la muerte. Bueno, me ha parecido un testimonio absolutamente espectacular, ¿no? Lástima que para tener ese tipo de testimonios haya que pasar por ese percance. Sí, desde luego que sí, sí. Pero a mí me ha resultado, yo creo que es una especie como de viaje interior hacia los paisajes del alma, ¿no? Del alma no entendida, en eso también coincido un poco con Manuel, no entendida como aquello que nos va a llevar al más allá, si es que eso es posible, pero sí que al alma que nos anima todos los días, porque realmente lo que estaba ahí era recreando todo ese universo interior, con todos los elementos que llenan su vida, que llenan su realidad y que le van apareciendo ahí, porque ha estado hablando de ese agua fósil, es decir, hablaba de ecología, hablaba de su relación con los animales, cómo iba personificando esos miedos, esas filias, esas fobias en esos seres que formaban parte de todo ese trance interior. Entonces me ha parecido, como digo, absolutamente brillante, ¿no? Luego la suerte que tenemos es eso, de que es un magnífico narrador y que nos llegan matices de la experiencia que a lo mejor en palabras de otra persona no nos habrían llegado. Ese valle de la muerte que él vio, que él sintió, que ha descrito Josep Guijarro, es una experiencia que mucha gente tiene cuando vuelve de ese otro lado. 36 días en coma. Josep, merece la pena esta profesión para escuchar estos testimonios, ¿eh? Lo cierto es que sí. Y escuchaba su testimonio y me venía a la mente un film de hace muchísimos años que se llama Viaje al fondo de la mente, en la que su protagonista profundiza en la ingesta de diversas drogas o principios psicotrópicos para explorar esos saltos en el tiempo, enfrentarse viaje a sus alucinante propios... al fondo de la mente. Eso es, perdón, es verdad, sí. Viaje alucinante al fondo de la mente. Y un poco era esto, ¿no? Porque técnicamente no podemos decir que es una experiencia cercana, no, él no estuvo en la muerte, técnicamente hablando, pero sí nos pone en contacto con esa otra realidad, o realidades en plural, que nuestro cerebro debe contener. Ya no sé si como principios bioquímicos o como cualquier otra faceta aún desconocida. Y lo digo en la experiencia de que hace 7 años que murió mi papá, pues después, 6 meses después de sufrir un ictus. Y yo recuerdo una noche, todavía estábamos en el box de las urgencias, se le había paralizado completamente el habla, balbuceaba, los médicos no le entendían y por aquella extraña conexión, o porque es tu padre, pues yo hacía de intérprete porque realmente a mí me parecía entender las cosas que decía. Y nada, 2 días después subimos a planta y me empieza a decir cosas que a mí me daban la impresión eran visiones desde fuera de su cuerpo, entre otras porque, y esta es una anécdota que a mí me sobrecogió, decía ver una luz rosada y un hombre que estaba como a contraluz, un hombre iluminado, ¿no? Claro, yo voy a la ventana, él no podía ver por la ventana, estaba en una cama. Y en la ventana el semáforo en rojo estaba iluminando a trasluz a un hombre que provocaba un efecto, ¿no? Un efecto iluminador. Y eso a mí me dio un respingo porque dije, caramba, ¿cómo es posible que mi padre esté diciendo esta historia cuando él está pues postrado, ¿no? En la cama? De manera que no sabemos qué cosas tenemos ahí en nuestro cerebro, pero es evidente y celebro que Luis Miguel esté ya tan recuperado y además con tantas ganas, ¿eh? Se le ve con ganas de vivir, que esas cosas ayuden desde luego a divulgar un poco más todas estas cuestiones relativas a la trascendencia, al más allá o al posible más allá, y que en definitiva nos hagan a todos pensar un poquito más y no tanto en la materialidad y el día a día. Un testimonio excepcional, Silvia. Sí, antes comentábamos que ha sido un regalo. Además, él, cuando le dijimos que queríamos que viniera al programa, insistió en venir físicamente. Porque, claro, nuestros horarios, sabéis cómo son complicados. Y más con la excusa de haber salido de este trance. Y él no, decía yo, como ha comentado en directo, soy hombre de radio. Yo, vamos, tengo que estar allí porque no tiene nada que ver el mirarte, el contarte. Y se lo agradecemos muchísimo porque ha dado una maestría de vida, como comentábamos antes. Y bueno, y lo que le queda, por contar y decir y seguir peleando. Porque, como decía antes, lo importante, todo lo que tiene de tantos años llevando pues esa maestría de la naturaleza, de contar todo lo que está pasando y ahora con tanto cambio climático, tantas cosas, pero que al final es eso, que el día a día son las pequeñas cosas y lo que tú tienes más cercano. Y desde luego yo conocer a esta familia pues me ha parecido estupendo. Javier Sevillano, que ha tenido el trato y las conversaciones ahí con él, decía y nos transmitía lo encantador y lo fascinante que es Luis Miguel Domínguez. Ya lo era hace 22 años. Sí, ya lo era, sí. Claro, nunca lo dejó de ser. Y yo me quedo con la conclusión final, cuando Miguel le preguntaba por ese tema de la misión, entre comillas, que es cierto que se repite en muchísimos casos de personas que creen haber estado al otro lado, es que realmente, sea lo que sea el origen de esa experiencia, sea exógeno o endógeno, sea de aquí o de allá, lo cierto es que transmite consuelo a muchas personas que han perdido a alguien querido, y testimonios como este por lo menos le ofrecen una esperanza, ¿no? De que para llevar, creo, con un poco más de tranquilidad a ese duelo. Por lo menos ofrece esperanza y consuelo. Ha dicho frases verdaderamente espectaculares. Es que la lista está tremenda, pero a propósito de eso que decías, agnóstico, gracias a Dios. Agnóstico, vale, practicante, gracias a Dios. Sí, es fantástico. Bueno, Manuel, vamos a comentar algunas informaciones. Vamos a comentar este descubrimiento que se ha producido de un pueblo bajo tierra. Sí, existen muchas tradiciones así. En Galicia, por ejemplo, nosotros tenemos la leyenda de los mouros. Los mouros son una especie de pueblo legendario que vive en las entrañas de la tierra, bajo los menires, bajo las mamuas, bajo los dólmenes, y que se comenzó a gestar con la ocupación de la península ibérica por los mouros de verdad, por los moros, por los árabes, pero que con el paso de los siglos ha ido tomando distintos elementos del folclore que se han ido incorporando a esa leyenda, pero que tiene un origen histórico real. Y algo parecido, aparentemente, es lo que ocurre con una leyenda que se mantiene entre algunos pueblos en el extremo norte de Rusia, que habla de una civilización intraterrestre, de alguna manera, unos seres de pequeña estatura, de ojos claros, cabello rubio, que vivían en las entrañas de la tierra, y que algunas de las tribus, de las etnias, que a fecha de hoy viven en esas latitudes, en esa zona de la ensenada Makarov, no confundir con la pistola, con la zona geográfica, mantienen todavía, hablando de esos seres, ¿no? Y realmente lo que ha hecho ahora una investigación rusa, una expedición rusa, que ha encontrado distintos elementos del pueblo de los Sigirtias, es que efectivamente estos personajes existieron en ese noroeste de la península siberiana, o en toda Siberia. Seguramente Luis Miguel Domínguez también ha estado por allí y sabe que es un lugar donde la naturaleza es más salvaje, más abrupta, quizá, que en ninguna otra parte del mundo. Y precisamente por esa rudeza, cuando a finales del siglo XIV cambiaron las temperaturas, hubo también su propio cambio climático y se produjo una pequeña edad de hielo, estas tribus, estas etnias, que se dedicaban a la caza de osos polares, que además, a diferencia, yo he tenido la oportunidad de conocer alguna de esas etnias en Siberia, y la inmensa mayoría viven, toda su economía se mantiene en base a los renos. ordeñan los renos, montan los renos como medio de locomoción, comen los renos, usan la piel de los renos, los cueros de los renos. En el caso de estos individuos, de estos Higirtia, lo que hacían era utilizar a los osos polares. Y de hecho, en sus templos, que es lo que ahora esta expedición ha descubierto, hacían ofrendas de patas, de cabezas, de los osos polares, que era un poco su animal totémico. Practicaban el chamanismo y vivían, y esta es la cosa sorprendente, en grutas, en cavernas bajo tierra, hasta tal punto de no llegar a salir a la superficie para cazar o para recolectar hasta que se hacía de noche. O sea, estamos hablando de una especie de extraño pueblo subterráneo, intraterrestre, pero ajeno a las leyendas esotéricas, que realmente vivía en estas regiones de Siberia y que fue el origen de esas leyendas. A mí me gustaría, en cualquier caso, sí apuntar una cosa que has dejado saltar así como muy de pasada, que es lo del la edad de hielo, ¿no? Porque hay muchas teorías que apuntan a que todas estas ciudades, no me refiero a esta que desconozco, su ubicación y quién pudo construirlas, pero las más conocidas, que son las que están en Malta o en Turquía, Derinkuyu, seguramente la más conocida de todas ellas, que tienen hasta 85 metros de profundidad y que técnicamente o académicamente se ha dicho que eran para superar los terribles inviernos que podían darse en esa región. Y claro, decir eso, y lo dicen la mayoría de académicos, si se quedan tan panchos, es un poco desconocer el proceso, en el sentido de que cuando uno entra en esas ciudades se da cuenta que hay un sistema defensivo extraordinario. Es decir, hay una serie de piedras rodantes que bloquean los accesos a las nuevas estancias y a los pisos inferiores, y uno se pregunta si es por el frío, no va a ser la corriente. Las puertas no las han hecho para la corriente, las han hecho para protegerse de algo, y esto deslegitima un poco la idea de esos cambios climáticos o inviernos extraordinarios que habrían soportado la gente de allí, con independencia de que hubiera frío. Desde luego estoy convencido de que estas ciudades subterráneas debían de tener otra motivación defensiva, y en ese caso deberíamos preguntarnos de quién querían defenderse. Es que no, yo creo que no es incompatible una cosa con la otra, o sea, si hay unos cambios de temperatura importantes y tú te puedes proteger, o decís que te puedes proteger mejor bajo tierra, independientemente de que hace falta una arquitectura mucho más sofisticada y mucho más desarrollada para crear canales de ventilación, de calefacción y demás, van a seguir existiendo riesgos, además del frío. Y no solamente humanos, los enfrentamientos que pueda haber con otras tribus, otras etnias, otros pueblos. Es que, por ejemplo, en el caso de estos personajes, los osos polares son muy bonitos para un anuncio de detergente, pero el ataque de un oso es terrorífico, y encontrarte un oso en una cueva debe ser una de las situaciones más incómodas. Sin duda, Manuel, pero no necesitas bajar. A mí me imponen mucho respeto los osos. No necesitas bajar 85 metros. Y además plantearte... No, pero eso eran gallegos, que se ponen a picar, y tiran para abajo. Yo es que a mí últimamente me gusta tocar las narices. Lo que te quiero decir es, joder, 85 metros, además plantea toda una serie de problemas técnicos muy importantes. Claro. La iluminación, las canalizaciones, porque el agua tiene que llegar también a los pisos más inferiores. Es verdad que hay cisternas, que hay almacenes para el grano, que hay habitaciones, que hay de todo. Sí, sí, es cierto, pero eso plantea también un problema logístico, y es que hay que bajar, y cualquiera que haya bajado a esas cuevas se dará cuenta que hay algunos pasadizos esculpidos que son tremendamente anchos, y otros en los que uno tiene que pasar, como quien dice, de lado, porque o haber dejado de comer comida basura al menos durante 21 días para poder entrar tranquilamente en él. Y claro, todas esas cosas plantean para qué debían de realizar unas obras tan complejas, única y exclusivamente para quitarse el frío. Esa les valía, como hacen en Canadá, ¿eh? Tiene una ciudad subterránea a nivel del metro, pero es plana. No necesitas bajar y bajar y bajar y bajar. Pero mira, es que la mejor forma de quitarte el frío es picar piedra. Entonces ahí se pone. Es para hacer ejercicio. Claro. Si lo planteas desde esa perspectiva, pues ya me has dejado sin argumentos. Como consecuencia del uso de la tecnología, vivimos en la época de la inteligencia artificial y también de la realidad paralela. Bueno, esto es un nuevo desarrollo tecnológico que, como triunfe, va a cambiar muchísimas cosas. Hasta ahora yo creo que todos conocíamos la realidad virtual, que es esa manera que tenemos de intentar reproducir a través de informática, ¿no? De tecnología informática, pues un entorno de escenas que sea tridimensional y sumergirnos en él, pero sabemos que todo está absolutamente creado artificialmente. Luego teníamos también otra realidad, que era la realidad aumentada, que combina elementos del entorno reales con añadidos, con capas de información visual que están añadidas tecnológicamente. Y eso lo vemos, por ejemplo, en muchos sitios ahora se ha incorporado en paisajes, por ejemplo, arqueológicos o en monumentos, que simplemente observando a través de la pantalla del móvil comparten imagen del entorno real y añaden, pues por ejemplo, la reconstrucción de cómo eran esos espacios antiguamente. Pero es que ahora lo que ha nacido y ya ha sido anunciado y se va a poner en práctica es la denominada realidad paralela. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues hay varias informaciones en diarios generales que lo han explicado, porque esto acaba de ser presentado en la mayor feria de tecnología que ahora mismo hay de consumo de este tipo de desarrollos, que es el CES. Pues ahí lo que han presentado es que es una situación de tal manera que tú tienes una pantalla, un monitor, hay dos personas delante de ese monitor mirando las pantallas, no, esa misma pantalla no tiene ningún tipo ni de casco, ni tiene ningún tipo de gafas, ni nada por el estilo, o sea que cualquiera de nosotros en condiciones normales, y sin embargo, esas dos personas cuando miran esa pantalla están viendo dos cosas absolutamente distintas, dos imágenes, dos textos completamente diferentes, sin hacer nada. Entonces, claro, esto es, como decimos, realidades paralelas. El sistema, los creadores de este sistema aseguran que esto lo pueden hacer teniendo delante 100 observadores distintos. Cada uno vería dentro de ese monitor mensajes, imágenes, filmaciones absolutamente distintas. Y esto lo hacen porque ahora lo que esta tecnología lo que hace es que utiliza píxeles de información que antes, digamos que tenían solamente una información única, y ahora son capaces de lanzar pixelados diferentes a cada una de esas personas que hay ahí. Lo van a poner en práctica, y para que veamos un poco algún uso que se le va a dar ya inmediato, porque se va a hacer a mediados de este año, se va a utilizar en el aeropuerto de Detroit, y lo que pretenden es que tú, en el momento en el que ingresas en el aeropuerto de Detroit, pasas tu tarjeta de embarque, quedas ya identificado por el sistema y ya quedas localizado por las cámaras de vídeo que hay en el aeropuerto. Entonces, continuamente, digamos, te van monitorizando como si fueras un objeto más que va deambulando por los pasillos del aeropuerto, y cada vez que tú pases por una pantalla, directamente sale un mensaje personalizado sobre tu vuelo. Además, en el idioma en el que tú ya estés registrado, y esa imagen solamente la ves tú, no la ve nadie más. Entonces cada uno va a ir viendo su mensaje personalizado, es decir, señor, pues en mi caso, señor Sánchez Oro, su vuelo va a salir o viene con este retraso, tal, tal y cual. Eso solamente lo ves tú. Entonces, claro, yo digo que es bastante sorprendente esta tecnología, no se sabe muy bien todos los usos que puede tener. Aseguran que ya se ha puesto en práctica, como digo, en esta feria. Digamos que ya profesionalmente, o por darle un uso más comercial, se va a utilizar en este aeropuerto, en el aeropuerto de Detroit, pues como digo, dentro de unos pocos meses. Y a partir de aquí, ¿qué usos pueden tener? Bueno, pues todo lo que dé la imaginación de sí. Como digo, puede mostrar información en diferentes idiomas. Imaginaros, por ejemplo, tú estás viendo una película, o cada uno, por ejemplo, en una casa puede estar viendo un canal distinto de televisión. No sabemos si llegará a esos extremos. Ya no habrá discusiones por el mando a distancia. Por ejemplo, el que uno pueda ver la misma película, unos lo vean con subtítulos y otros sin subtítulos, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le molesta la presencia de los... O si quiere repetir algún texto o algo, echar para atrás, para adelante. Se comenta que incluso puede ocurrir también que haya avisos personalizados en carretera. También puede ocurrir que una vez, si hay algún sistema en el cual tú te identifiques, pues a lo mejor a través del GPS o algo por el estilo, dependiendo en el carril que tú vayas o los mensajes que hay ahí, dependiendo de tu vehículo, tú puedas ver cosas distintas. Entonces, claro, como digo, esta realidad paralela que acaba de nacer, la han creado dos antiguos trabajadores de una empresa que le encanta a Bruno, que es Microsoft, y Y bueno, pues vamos a ver todo lo que da de sí, pero parece que ha sido bastante, que está, quiero decir, que ya no estamos en una etapa simplemente experimental, sino que ya estamos en la parte de una versión de desarrollo ya profesional, y vamos a ver ese éxito que pueda tener o no en el aeropuerto de Detroit, donde son muy optimistas a la hora de utilizarlo. Pero es realmente, yo creo que es un salto cualitativo que ahora mismo no vemos todas las aplicaciones que puede tener. Como digo, ni ellos mismos, cuando se les ha preguntado a los promotores de esta tecnología, saben qué se puede hacer con ella. Han sugerido este tipo de cuestiones, pero vamos a ver ya luego la imaginación lo que da de sí. ¿Quién nos recuerda el accidente nuclear de Chernóbil? Lo que no sabíamos, Josep, es que hubo OVNIs también, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que mantiene ahora un artículo que ha publicado nada menos que el diario Pravda y que le da más credibilidad, si cabe, a esta información a la que me voy a referir. Supongo que yo no, porque no tengo pasta ni tengo el HBO, pero muchos habrán visto esa serie que se llama Chernóbil, precisamente, en la que se plantea que la catástrofe ocurrida en 1986 pudo ser todavía mayor, de haberse incendiado o accidentado el reactor número 4. Y es en ese reactor número 4 donde, al parecer, tuvo lugar un avistamiento el mismo día del accidente y con posterioridad, en días posteriores a ese 25 y 26 de abril de 1986. Al parecer, el diario Pravda ha examinado algunos archivos que hasta ahora habían estado pues en el mayor de los secretos, y según la información que publica, se habría visto un objeto no identificado 6 horas antes del accidente y en los días posteriores. Mikhail Baristi declara que fueron hasta por la noche hasta el lugar de la explosión y allí pudieron ver esta bola de fuego. Cuando digo de fuego es que era ígnea, que era ese color amarillento rojizo que volaba lentamente en dirección a ese reactor número 4, que podría tener alrededor de unos 6 o 8 metros de diámetro, y que posteriormente vieron una luz de color carmesí que se extendía hacia esa cuarta unidad. Ellos estaban situados a unos 300 metros del reactor y dicen que ese avistamiento duró alrededor de unos 3 minutos. Es uno de los testimonios recogidos por el periódico, también recogen el de un fotógrafo que tuvo oportunidad de tomar imágenes de este mismo objeto, y hay que hacer notar que esto viene a confirmar una información obtenida en 1994 en un simposium de la MUFON en Estados Unidos, donde el doctor Vladimir Ropstov manifestó haber tenido una conversación con un controlador del tránsito aéreo del aeropuerto de Kharkov, que es el más próximo a la ciudad donde estaba la central nuclear de Chernóbil, y este le dijo que se habían registrado un mes antes varios avistamientos en el área de la central de Chernóbil, y confirmó que un equipo de especialistas habría visto sobre el cielo una bola de color latón, ahí difieren el color, pero que sin embargo estimarían que estaría alrededor de los 6 y 8 metros y que su distancia al reactor en llamas podía estar en torno a los 300 metros. Claro, esto lo que ha hecho es que algunos ufólogos interpreten que el objeto vino a disipar de alguna manera el calor y que pudo evitar una catástrofe mayor. De hecho, mantienen que en la otra tragedia que se produjo en Japón, en Fukushima, se vieron objetos similares. De hecho, hay fotografías que podéis buscar en internet, estas sí son más fáciles de encontrar, en la que vais a ver un objeto alargado, también ígneo, acercándose a los reactores que provocaron esa catástrofe terrible en la central de Fukushima. Y esto nos lleva a plantear, repito, si los ovnis nos ayudan eventualmente o se dejan ver delante de futuras desgracias. Hagan chistes si quieren, piensen un hombre, si quieren. Tiene 3.000 años, aún habla. Sí, sí, sí. Y no sí. Fidel Castro. Y se llama Nesiamón. Me río de Fidel Castro, Silvia. Lo ha dicho muy sotoboche, pero te he escuchado. Sí. Bueno, Bruno, Jordi Hurtado, Bruno está hablando de una momia, y no la de Jordi Hurtado, ni tampoco la de Fidel Castro. Hay otras momias vivientes, pero no vamos a decir cuáles son. Bueno, en este caso es una momia que es una superviviente nata. Boris Johnson también. Porque resulta que hace muchísimo tiempo, en 1941, pues hubo un ataque aéreo de la Luftwaffe, nada más y nada menos, en la ciudad británica de Leeds. Y bueno, pues cayeron varias bombas en el Museo Arqueológico de esta ciudad y había expuestas unas momias y resulta que destruyeron dos, pero sobrevivió una. Y esta una es un sacerdote que dice que es un sacerdote egipcio, que tiene de nombre Nesiamón, y que, como decíamos, vivió hace 3.000 años, y él pues estaba en el templo de Karnak y, por lo visto, pues se dedicaba a recitar oraciones y a cantar en honor al dios Amón. Esto lo hacía en la época de Ramsés I, según los estudiosos de toda esta época. Y bueno, pues la noticia importante es que resulta que los científicos pues han dicho, bueno, pues vamos a intentar a ver cómo conseguimos recrear la voz de este sacerdote. Y es que el sacerdote tiene sus más y sus menos, porque resulta que el egiptólogo Paul Harrison dice en un libro que publicó, que se llama La maldición de las tumbas de los faraones, que ciertas personas que van a este museo y están cerca del sacerdote, pues que notan visiones de matanzas e incendios, de criaturas de ultratumba, vamos, que el sacerdote tiene eso aquel. Bueno, el asunto es que los científicos del museo han llevado a la momia, la han llevado al Hospital General de Leeds, y dicen, pues mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Pues vamos a ponerte un escáner de rayos X, vamos a estudiar tu tracto vocal, y lo vamos a reconstruir en una impresora 3D. Hasta ahí. Dices, bueno, pues muy bien. Pero es que han conseguido algo similar a cómo sonaría esta momia, nada más y nada menos que dicen que como retumbando su voz en el templo de Karnak. Vamos a escucharlo. Nesiamón, yo creo que es muy vacilón, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy vacilón. Yo, si queréis, os puedo interpretar lo que dice, ¿eh? Oye, hijos de puta, dejadme descansar en paz. A propósito de eso que se ha comentado y de la voz que hemos escuchado, nos manda Naves con Almohadilla Rosamiento, es una foto de la Reina de la Tierra. Sí, bueno, claro. Claro. Momia viviente también de las... Claro, pero esa es debido al alcohol, no es por la momificación, ¿no? Bueno, debido a los 3.000 años. Esa era la madre, Josep. Era la madre de la reina. Es que, claro. Te ha sido. Oye, pero yo... vamos, que ¿cuánto se han gastado en hacer la garganta esta? No especifican, pero... Porque para que diga... vamos, no hace falta... si hubiera descrito el egipcio antiguo, o esto hubiera sido maravilloso, pero para escuchar un me parece terrible. No, a mí, cuando lo he escuchado me recordaba un poquito, no sé si habéis visto, que seguro que sí, los vídeos estos de la tortuga cuando tiene el orgasmo, que hace... ¿Pero qué vídeos ves tú, Silvia? Pues unos de la naturaleza. Madre mía. Oye, por cierto, a ver quién dice la más gorda. No, que no es gorda, pero ya que ha hecho alusión a la Luftwaffe y al cómo se salvó la momia pobrecita, hay que hacer un recuerdo. Hoy se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz. Sí, es y es cierto. Bueno que todos tengamos un recuerdo. Entre otras cosas, Bruno, hoy me he quedado un poco alucinado durante las noticias de A3 Media, de Antena 3. Han sacado el micrófono a la calle a preguntar a los jóvenes si sabían que era Auschwitz o si sabían que era Holocausto. Dios. Pero jóvenes, estoy hablándote de 17, 18 años. Madre mía. Y no tienen ni idea. Ni idea. No me lo puedo creer. Me parece terrible, terrible, terrible. Hay que tener memoria para todas esas cosas. Vamos a hablar de los neandertales, Manuel Carballal, neandertales. Te está llamando algo, ¿eh? Pues encantado de la vida, porque cada día sabemos más sobre nuestros tatatatarabuelos y esa imagen arquetípica que existe de ellos, de que era una especie de señores peludos que hacían más o menos sonidos como ese que acabamos de escuchar en el templo de Luxor. Que le ha gustado. Repite, Miguel, el sonido. Es que esto podía ser un ardental o podía ser un lo que tú veas. Pero pues eso, la tortuga. A medida... Una mala noche. Yo estoy... La madrugada ya. En el templo de Karnak. Sí, sí. Un cierrabares. Harto de repetir, de verdad, en esta tertulia, que estamos condenados a revisar una y otra vez nuestro pasado, porque a medida que avanzan los nuevos sistemas de investigación, las nuevas técnicas, descubrimos cosas que antes ni sospechábamos. Y en este sentido, en 1949, un grupo de arqueólogos desenterró en la cueva, valga la redundancia, Grotta dei Moscerini, en Italia, 171 conchas marinas. Todas ellas pertenecían a un molusco de una especie local, de almeja lisa, y habían sido procesadas por los neandertalenses para convertirlas en herramientas. Bueno, se calculaba, se dataron en unos 90.000 años de antigüedad, y ahora, hace unos días, la revista Plus One, que es una revista científica, publicaba un nuevo trabajo basado en esas mismas conchas que ya se conocían, pero que ahora han sido analizadas nuevamente por un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, dirigido por Paola Villa, que es la autora principal del trabajo. Y decían que tras analizar esas conchas descubrieron que la mayoría, como era previsible, eran conchas muertas, de animales muertos, que estaban erosionadas, como si hubiesen permanecido mucho tiempo en la superficie o en la playa, y que después habrían sido tratadas por esos, entre comillas, hombres primitivos. Pero descubrieron que muchas de ellas mantenían la pátina, el brillo y las características que implicaban que estaban vivas cuando fueron recogidas. Y teniendo en cuenta que sabemos a qué profundidad se daban estas conchas, la conclusión a la que llegaron estos científicos es que estos, entre comillas, hombres primitivos no solo cazaban mamíferos, no, sino que habían llegado a aprender a bucear. Y es una imagen que como que te descoloca un poco, ¿no? La imagen que tenemos típica de los neandertalenses, de repente buceando, haciendo inmersiones para coger esas conchas en su hábitat natural y luego convertirlas en herramientas, en cuchillos, en armas. No es la única vez que se ha llegado a la conclusión de que esta prehumanidad nadaba y era capaz de pescar y demás, sino que ya existen trabajos en los que se detectaron en restos de cráneos y en restos arqueológicos de los neandertales lo que los médicos denominan oído del surfista, que es una patología, una dolencia que se da en uno de los huesos del canal auditivo que tiene un crecimiento anómalo a causa del contacto reiterado con el agua fría y con el viento, que es muy habitual en los surfistas y que al parecer también se habría detectado en algunos de estos hombres primitivos. O sea, que lo de primitivos hay que planteárselo, porque además de pescar, de cazar mamíferos, ahora resulta que también hacían exploración ahora subacuática. Me estoy imaginando un surfero neandertal. Pues imagínate. Y buscaba conchas y almejas. Hey, que ha encontrado, hemos investigado, Javier, la tortuga. No, se ha investigado la momia. ¿Quién había detrás de la momia? A ver, lo escuchamos. Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcharán. Entonces la nave, cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura. Qué grandes fueron los 80, ¿eh? Qué personajes nos regalaron. El Sombrita, joder. Carlos Jesús. Sí. En fin, tuvimos un montón de frikis. El bueno de Paco Forras, que también. Era Penumbra, Sombrita. Era el personaje que hicimos nosotros en turno de noche. Sí, es verdad. Era su discípulo. Era su discípulo. Irrepetible. Sí. Era irrepetible. Yo, de todos aquellos personajes colaterales del mundo del misterio, yo creo que, vamos, el Penumbra dejó el listón muy alto, porque además era capaz de recitar. Bueno, Carlos Jesús estaba muy a la par, porque el discurso de Carlos Jesús eran grandes duelos. También era para darle de comer aparte. Y hay una cosa que a mí me fascinaba, Manuel, y es que a pesar de que le ridiculizaron públicamente un montón, este tío trabajaba en la Pegaso, en Cataluña, luego se puso una consulta de curandero y tenía cola. Esto es lo sorprendente. Bueno, hombre, hoy queremos que la Tierra es plana. No sé cuándo estábamos peor. Bueno, pero luego que sí. Vamos a escuchar las noticias ahora y después continuamos. Tenemos más minutos en Tertulia Zona Cero. Una noche especial, esta noche en La Rosa de los Vientos. Y vamos a comentar muchas otras noticias, pero antes, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía nos queda Tertulia Zona Cero esta noche en La Rosa de los Vientos, en la que vamos a tener también ecos del pasado con Laura Falcolara y fronteras del futuro con Javier Sevillano. Más noticias, más informaciones. Una de esas noticias e informaciones, Juanjo Sánchez Oro, nos habla de ¿qué es un atrapagenios? Pues sí, estamos acostumbrados un poco a los cazafantasmas, ¿no? A partir de la película y luego también algunas figuras que se han hecho muy mediáticas, como el matrimonio Warren, que se dedicaban a esto, a ir un poco haciendo exorcismos o localizando fantasmas o casas encantadas y tratando de desencantarlas. Y luego cuando nos vamos a otras culturas nos encontramos también con personajes parecidos. Este me ha llamado bastante la atención porque es una persona que vive en Malasia y claro, allí en lugar de enfrentarse pues a los típicos espíritus demoníacos que entran dentro de lo que son las coordenadas culturales pues cristianas, ¿no?, en las que nos movemos aquí, ellos se tienen que enfrentar, claro, a un entorno musulmán. Y allí, ¿quién es la criatura invisible que encanta las casas y que cuando tú tienes que hacer la frente, pues a quién tienes que llamar? Pues tienes que llamar a un cazajins. Y hay uno, un cazajín que se llama Saad Jafar, que al parecer él presume de ser uno de los principales atrapajins del mundo y se dedica a atrapar, a limpiar las casas que están, como digo, pues infestadas por estos seres. Además, allí parece que en Malasia debe haber muchísimas casas y él tiene ya una cuenta de Facebook, tiene un blog donde va contando todas esas limpiezas que hace, domésticas. Y bueno, pues por ejemplo, es muy interesante ver, claro, cómo nos enfrentamos a lo sobrenatural en diferentes culturas. Porque aquí cuando hay una casa encantada, la manera que tiene él de quitar este yin es tratar de identificarlo. Entonces, por ejemplo, salió publicada en la Gaceta de Malasia cómo él tuvo que enfrentarse a una clínica que al parecer había estado enredando estos yin, y lo que tuvo que hacer fue pues ponerse en contacto, tratar de identificar quién era este, el jin. Para entendernos también, es un poco en Walt Disney, pues el genio de la lámpara de Aladino. Son estos seres intermedios. Entonces, él, en este reportaje que aparece en la prensa en mayo de 2019, dice que él, una vez que ya interroga a este jin, se da cuenta que realmente es un jin femenino, que tiene cabello rubio, no tiene religión, porque esto es muy importante dentro de la cultura musulmana. Los jinns tienen que tener religión, y de hecho la manera que tú tienes de intentar acabar con ellos es convertirlos al Islam. Si una vez que los conviertes al Islam, entonces ya les dices que evidentemente entre musulmanes no se pueden hacer daño, y entonces es una manera de que si ese jinn, por ejemplo, está en el cuerpo de una persona, pues lo abandone sin mayor problema. Pero aquí estamos hablando de una casa. Entonces, lo que hace es que una vez que consigue identificar, como digo, a este jinn femenino, al parecer había estado enredando en esta clínica, había roto varias veces el ventilador, había dañado también la electricidad y el agua. Decía que lo que quería hacer era una especie de ejercicio de fuerza para demostrar a los humanos y generarles miedo. Y lo que hace es que finalmente los guarda en una especie como de cárcel, con una especie de recipiente. Ahí se supone que introduce a este jin, y finalmente los coloca cerca de una mezquita para que recapaciten y poco a poco se vayan convirtiendo al Islam. Y luego se supone que, no sabemos muy bien porque la crónica no lo dice, si los libera finalmente cuando ya los ha convertido o no. Pero esta es la manera que tienen de actuar en otras culturas, ¿no? Hay algunos aspectos llamativos, y es que dice que su poder es tan grande, el de este caza jins, que es Saad Jafar, que no necesita en muchas ocasiones ni moverse de su casa, que es capaz de hacerlo a distancia. ¡Qué morrón! Todo por el precio al cambio de $48.75. Así es un pastizal, que, en Malasia, ojo. Claro, por eso digo. Pero bueno, que como digo, ese yo creo que es bastante interesante de cómo funciona, de cómo se tima, pero de cómo se gestiona también lo sobrenatural en otras culturas, con las coordenadas de las criaturas a las que tienes que enfrentar. Hay un aspecto también interesante, y es que aunque ocurre que evidentemente él garantiza que captura estos jinn y limpia la casa, pues a veces que reinciden. Entonces, en esta crónica parece que, por ejemplo, en una casa la limpió, pero luego volvió a haber un incendio al cabo de un tiempo. Entonces dijo que ahí había sido un jinn, pero traído por una especie también de brujo de la zona, y que era el que había trasladado la acción de este genio invisible a esa vivienda, ¿no? Pero bueno, como digo, él ahora mismo presume de ser uno de los principales cazafantasmas, podríamos decir, allí en Malasia. En resumidas cuentas, que cuando se te estropea el ventilador, en lugar de llamar al electricista, llamas al exorcista, que mete en un cajón al espíritu y lo deja en una mezquita. Oye, al margen de la frivolidad aparente de la noticia, este tema a mí es uno de los que más me apasiona, el mundo de los jinn, de los genios. Hay un capítulo entero dedicado en el Corán a qué son los jinns, que a diferencia de los fantasmas, los jinns nunca fueron humanos. Los jinns no son espíritus desencarnados de personas que han muerto, sino que son una especie de criaturas a medio camino entre Dios y los humanos. El equivalente nuestro sería un poco los duendes, una especie algo parecido a los duendes. Entonces, a mí me parece apasionante cómo en otras culturas se interpretan los mismos fenómenos que nosotros llamamos aquí fenómenos paranormales, anomalías, y que nosotros, el creyente, lo interpreta con la injerencia de ángeles o de demonios o de extraterrestres. Pues en otras culturas, a los mismos fenómenos, claro, los explican en base a su tradición, que en este caso es coránica. Y también ilustra cómo somos iguales hasta en eso, porque la misma picaresca que existe aquí con estos videntes de todo a 100 que están por la noche en la tele y que te curan, te quitan el demonio, te quitan el cáncer con un trabajito a distancia, bueno, pues exactamente igual, la misma picaresca con los mismos elementos, pues están en otras religiones. Solamente una cuestión interesante de los jinn, por esto de la cuestión de las religiones, que a diferencia de los duendes que tenemos aquí un poco en la tradición occidental, los jinn tienen que tener religión porque también se están ganando la salvación. Entonces también ellos, claro, nacieron del fuego, viven con nosotros, entre nosotros, pero también tienen que tener un credo y ganarse, como no son ni buenos ni malos, son exactamente, no tienen una moral definida, sino que como nosotros tienen que tener una determinada fe y ganarse también la eternidad. De hecho, en muchos países árabes tú puedes conocer a curanderos que trabajan con, dicen ellos, que trabajan con genios. Se les atribuye cualquier fenómeno sobrenatural, incluso las apariciones de ovnis, ellos las enfermedades. Lo identifican con que, fíjate, eso es el vuelo de los yin. Hay toda una literatura exegética sobre los yin, tanto por la parte sobrenatural como porque en el Corán se refieren a ellos como los que nunca fueron vistos. Eso se tradujo como que son invisibles y pueden adoptar cualquier cuerpo. O cualquier apariencia, sin embargo, en una corriente exegética coránica más escéptica, más crítica, sugiere que la leyenda de los yinnes, fíjate cosa más curiosa, se originó en los primeros comerciantes judíos que llegaron a países árabes y como tenían una apariencia extraña, se referían a ellos como los que nunca habían sido vistos en ese contexto y de ahí surgiría la historia de los la mala traducción de los invisibles, ¿no? Con Almadía Rosa Vientos nos escribe un mensaje importante, yo como os he comentado con Luis Miguel Domínguez, José Aroca, que también estuvo en coma, que sufrió un accidente de moto en el año 1977, que tuvo un coma inducido y que nos dice que él escuchaba todo lo que hablaban a su alrededor. Dice y describe eso como estar dormido, pero que el cerebro sigue su proceso. Tenemos que dar las gracias a José Aroca por escribirnos su testimonio, que es más largo, pero su testimonio con lo que él vivía. Más noticias, más informaciones. Josep Guijarro. Muñeca embrujada. Sí, y podría ser casi una prolongación de los exorcismos estos del mundo árabe, solo que en este caso a quien habría que exorcizar es a Elsa. Y Elsa, me entenderán los que sean papás, es la hermanita de Ana en la película Frozen, El Reino de Hielo. ¿Qué me estás contando? Por sí, favor, no me digas eso. Una muñequita de jugar. Pero canta, Josep, canta la canción. Yo es que no me la sé mucho, pero Let It Go, más o menos. Básicamente, la historia, que es muy rocambolesca, nace aproximadamente en la Navidad de 2013, cuando el matrimonio compuesto por Matt Emmanuel y Emily Madonia, que se dedican, ellos son profesores de música, le compraron a su hija esta muñeca que fabrica Cefa Toys. Una muñeca a la que cuando le acercas un micrófono, canta, y tiene un botoncito por detrás que le puedes ir cambiando el idioma o hacerla cantar. Bueno, todo maravilloso, ese 2013, hasta que de repente la muñeca empezaba a cantar sola, sin que nadie le tocara el botón ni le aproximara el micrófono, en medio de la noche. Aquello, pues obviamente, despertaba a este matrimonio de Houston, y en lugar de pensar que se trata de un defecto de fabricación, pues lo que hacen es pensar que la muñeca está embrujada. Claro, ¿uno qué haría en cualquier caso? Quitarle las pilas, ¿no? Sí. Pues ellos se tiran 6 años con las mismas pilas. Son buenas las pilas. Que no es coña, que es verdad. 6 años con las mismas pilas, entienden que 6 años se han tenido que agotar las pilas y la muñeca sigue cantando Let It Go. ¿Qué ocurre? Que al final se les hinchan las pelotas y dicen, pues la muñeca a la basura. Y curiosamente la tiran pocas horas antes de marcharse ellos de vacaciones fuera de su casa en Houston, Texas, y cuando regresan la muñeca está en el centro del salón. Y esto ya no da para bromas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en esos momentos ellos entran en pánico, la tiran a la basura de nuevo y la muñeca aparece en la puerta del garaje como queriendo entrar nuevamente. Y por último, lo que hacen es enterrarla en el jardín. y la muñeca vuelve al interior de la casa. ¿Pero con tierra o sin tierra? La enterraron, vamos, enterrar. Digo, cuando vuelve. Ah, no, está manchadita de tierra, sí. Y además, y esta es la característica, porque uno podría pensar, muy bien, estos tíos deben ser supersticiosos, no le han cambiado las pilas, pero algo podría tener. Alguien les ha querido gastar una broma, pero en todo caso, ¿cómo entran a la casa? Es una de las incógnitas que se plantean los escépticos, pero es que la niña marcaba, tenía la muñeca marcadita con su nombre y alguna especie de código. Y cuando la muñeca regresa por tercera vez a la casa, constatan que el código es el mismo y que el nombre es el que le ha puesto su hija a la muñeca. De manera que estamos aquí ante la génesis de una especie de Annabelle, el caso de la peli que, bueno, es el caso real que estudiaron los Warren y que fue llevado al cine, o ante una broma muy pesada, porque realmente los padres viven aterrorizados. Tras publicar un post en Facebook, lo que consiguieron es que un montón de gente pues se riera de ellos. Y esto es algo también... les mandase más muñecas. No, claro. Hay un precedente de esto. Todo esto empezó con las muñecas de Famosa que se dirigen al mundo. No, pero ahora en serio, y esta sí es una reflexión que a mí me gustaría hacer. Y es que de la misma manera que nos hemos reído todos con Carlos Jesús o el Penumbra, para mucha gente este tipo de historias les pueden resultar tanto o más frikis que cualquiera de estos personajes. ¿Y qué ocurre? Pues que la mujer, Emily Madonia, capó el Facebook, es decir, lo ha hecho privado para evitar ese tipo de sorna o de cachondeo en torno a su persona. Y yo creo que la reflexión que queda es que a lo mejor debemos de entender bien a los testigos, más allá de que yo he sido el primero también, a bromear un poco en el planteamiento. Los testigos se sienten, o quienes viven esta suerte de experiencias, las viven con tal intensidad que aparcan la racionalidad de un lado y les parece que todo se concentra en que cualquier fenómeno que ocurre en la casa, como el ventilador que nos decía Juanjo en la anterior información, pues es imputable a un espíritu y no a un electricista. Y ese tipo de historias requiere de una cierta dosis de empatía, una cierta dosis de amor por el testigo a la hora de que, vea la realidad desde otros ángulos, desde otras perspectivas, y que por lo tanto le libere de esa tensión que muchas veces puede ser incluso desencadenante. ¿Quién nos dice que no puede ser la misma niña la que, viendo algún tipo de alteración o por llamar la atención, no haya sido la responsable de colocar la muñeca? O eso, o admitimos que realmente estamos frente a un fenómeno paranormal de primer nivel y mandamos a los Warren, ya no porque está muerto, mandamos a los Warren para que les limpien la casa. Yo tengo una... Mientras comentabas esto, yo me estaba acordando de una entrevista que tuvimos ese señor, Manuel Carrellal y yo, en el programa radio que antes hemos mencionado. Es un poco cebolletas hoy, ¿eh? Con el dueño de un anticuario en Madrid, el baúl del monje, que explicaba y nos contaba y contó en el programa cómo tenía una cabeza de carnero que tenían en el anticuario, era una obra de arte de las que vendían, y que les hacía la puñeta. Ellos la tiraban, aparecía dentro del local. Lo ponían dentro y aparecía fuera. La ponían fuera y aparecía dentro. Sin que nadie la tocara, parecía que tenía vida propia. Y esa es la experiencia más destacable de las muchas que tuvieron en el baúl del monje, ¿no? Qué interesante caso ese de baúl del monje. Sí, sí. Y tuvieron que cerrar el local ante el poltergeist o lo que fuera que estaba ocurriendo en el lugar. Sí, es cierto, pero bueno, en este caso... Se colaban monedas también, creo yo recordar. Sí, bueno, yo creo recordar también que Clara Tahoces estuvo visitando ese anticuario. Es como el caso Vallecas. Nosotros lo tocamos también en turno de noche. Fueron contemporáneos, pero en el caso del baúl del monje, lo que dices de la moneda es una, creo recordar, que es una filmación que consiguió Pieri Cabero, del equipo ETA, sí, durante uno de los días que están grabando, que creen que es la grabación en vídeo de un aporte Eso en el momento es. De producirse, que es una pieza que cae de... el tejado y que se grabó allí precisamente. Pues un aporte, expliquemos a quienes no estén duchos en la terminología paranormal, es algo que aparece de súbito, de cualquier lugar, se materializa de súbito sin una explicación racional. Y claro, como era un anticuario, pues era una moneda antigua. Pues yo tengo una radio poseída. Yo muñeca poseída, no, pero una radio poseída. Y bueno, pues estás tan tranquilito durmiendo y de repente empiezas a escuchar la radio a las tantas de la madrugada y dices, pero lo he solucionado, la he cambiado de enchufe y ya no está poseída. Ah, pero era tuya, era de verdad. En estos casos de electrodomésticos poseídos yo recomiendo regarlos bien con agua bendita y te garantizo que no vuelven a hacer absolutamente nada. Ya la hace cortocircuito total, ¿no? Luego tendrás que darle a los plomos otra vez, ¿no? Cuando se produzca el corto, pero... es mano de santo. O ponerle voluntad a la cosa, porque los científicos, la ciencia recomienda cuáles son las estrategias para tener esa fuerza de voluntad. Claro, porque todos los años, después del nuevo año, dicen, ay, ahora, propósito de enmienda. Voy a aprender inglés, voy a adelgazar, dejar de fumar, voy a ahorrar pasta porque estoy en la cuesta de enero, que estoy fatal, voy a ponerme en forma y hacer ejercicio, venga. Bueno, pues todos estos propósitos, más o menos, la mayoría pues de la gente, dicen que un 93% cuando empieza el año dice, venga, yo lo voy a hacer. Bueno, pues el 45% de ese 90 y tantos% no lo cumple. Solo un 19% mantiene ese propósito dos años. Y entonces resulta que la ciencia dice, bueno, vamos a hacer una ayudita para que la gente no se quede en el camino y les digamos una serie de pautas para poder llevarlo a término y concretar. Así que, ¿cómo se puede aumentar la fuerza de voluntad y cumplir los propósitos? Vamos a dar 7 estrategias basadas en la ciencia. Parezco Mado Martínez. Me ha poseído Mado. Bueno, la primera dice, aclara y honra tus valores. Por ejemplo, perder peso. Pues tienes que decir cuál es el objetivo importante para ti. Dice, ¿quieres perder peso? Dice, pues entonces tienes que valorar. Me interesa comer esto, porque luego me voy a sentir fatal, ¿no? Es que esto está buenísimo, me encanta, pero tengo que aclarar esos valores, de darle importancia a lo que realmente tienen, ¿no? Entonces, tener esos valores auténticos. Esa sería una de las estrategias. Aclara y honra tus valores, que es lo más importante para ti. Segundo, define tu vida y tus objetivos en términos positivos. Enfócate en lo que quieres lograr. No es lo que no quieres. Por ejemplo, es, no voy a beber esta Coca-Cola porque me engorda. No, voy a beber esta agua fresquita que está muy buena, que está estupenda. O sea, es como que te cambia un poco la perspectiva. Otra estrategia te dice, cambia tu entorno para hacerlo más fácil. Y eso quiere decir que tienes que evitar las tentaciones. Por ejemplo, pues si yo tengo aquí un cuenco de frutos secos y pongamos que son muy salados, de estos de almendras fritas o garrapiñadas, pues yo no quiero que tener esa tentación, ¿no? Estamos poniendo en el caso, por ejemplo, de comida. O por ejemplo, voy a hacer ejercicio, pero resulta que tengo aquí la tumbona y me voy a poner a ver la tele. Bueno, pues evitar esas tentaciones, ¿no? Parece cosas muy sencillas y muy elementales, pero que al final son cosas que dices, qué pereza, pues tienes que evitarlo. Cuarto, preparar un plan B. Por ejemplo, si tienes tú la opción que dices, bueno, pues voy a salir, pero no quiero porque queda con una amiga, porque me quiero que hacer, pues no, tienes que inventarte un plan B, una alternativa, para un poco camuflarte en tu cabeza, en tu cerebro, autoengañarte, decir, no, yo me motivo más porque voy a salir, porque voy a dar una vuelta. O sea, tener esas siempre opciones distintas para que estés siempre más motivado. Tener esos planes alternativos que te inspiren a lograr esos objetivos que tú te has marcado. Quinta, dice, usa un enfoque gradual. En vez de decir, bueno, pues mira, me voy a quitar 10 kilos dentro de 2 meses o dentro de 3 meses. No, metas pequeñitas, cosas que sean más fáciles de conseguir. Porque entonces dices, mira, me estoy quitando de comer, jolín, me han invitado y están todos poniéndose las botas y yo estoy aquí con una ensaladita. No, metas más chiquititas. A ver, pues voy a estar 2 o 3 días tomando una cosa más elemental, pero luego me dejo un par de días para relajarme, no pasarme, no sé, poquito a poco, ¿no? Que vaya entrando y que no te suponga tanto esfuerzo. Luego, la sexta, imagínate recompensas y luego disfrútalas. Entonces te dice, pues por ejemplo, que la sensación esta de Don Firnas, que tienes también un poco que tener imaginación, ¿no? Entonces dice, si tú te imaginas que a lo mejor te estás, estás en una montaña, estás haciendo ejercicio, vas a respirar aire puro, vas a estar, no sé, te estás imaginando que te estás poniendo unos gemelos estupendos, unos glúteos ahí firmes que vas a, vamos a decir, estoy divino de la muerte, pues ese tipo de cosas que a ti te benefician. Y luego, pues, darte pequeñas recompensas. No, mira, he estado haciendo ahí unas sentadillas tremendas, pues no sé, pues me voy a tomar un batido y voy a hacer que me lo prepare alguien y así yo estoy descansando un poquito después de pegarme el palizón. Pues ese tipo de cosas. Y ya por último te dice, sé amable contigo mismo. Y esto parece una tontería, pero es muy importante, porque muchas veces dices, yo quiero esto, y como no lo he conseguido, me autoflagelo, me autocastigo, me machaco, no valgo para nada, no cumplo nada, y no, lo que dice es que, jolín, no lo he conseguido hoy, pero no pasa nada, porque mañana voy a hacer el propósito de enmienda, voy a estar y lo voy a hacer, y esa es mi voluntad, y lo voy a conseguir. O sea que nos tratemos bien, no nos machiquemos y nos flagelemos, porque al final si eres muy negativo, pues no terminas haciendo nada, porque dices, ¿para qué lo voy a intentar si luego no voy a conseguirlo? Paso de ello. No. Metas pequeñas, o sea que una suma de todas estas estrategias, al final, pues consigues hacer este tipo de objetivos. Josep y yo somos expertos en este último punto. Todos los días dejamos de fumar. Dejamos de fumar cuando nos acostamos y decimos, bueno, mañana ya es otro día. Manuel, ves que me has leído el pensamiento porque iba a decir exactamente lo mismo. Para que luego alguno dude de la telepatía, por ejemplo. Y sin embargo, mira Bruno, que parecía ahí y es el que lo ha dejado mejor. Es verdad, fíjate. Parecía tonto cuando lo cambiamos por el botijo, pero mira. Yo dejé de fumar y creo que es lo único fácil que he hecho en la vida. Qué provocador. No, ha sido súper sencillo. Es lo único fácil que he hecho en la vida. El resto de la vida ha sido un sufrimiento. Entre otras cosas, aguantarte, Manuel. ¡Hala, venga! ¡Vaya! Manuel, Josep, Juanjo, gracias a todos. Gracias. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Los hombres bestia, mitad animal, mitad humano. Historias verdaderamente increíbles que vamos a contar esta noche en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Historias increíbles, digo, mitad hombre, mitad animal, bueno, pero la verdad es que son historias reales y documentadísimas, Algunas probablemente son fruto de enfermedades, otras pues de anomalías genéticas. En cualquier caso, es verdad que han sido pues personajes que no lo tuvieron que pasar nada bien, seguramente, porque además se sintieron absolutamente fuera de la realidad, inadaptados a la sociedad, y muchas veces, pues como decimos, tratados como auténticas bestias. Y sin embargo, como decía, muy muy documentadas historias como esta, como la del hombre pez. Pues en este caso hablamos de mediados del siglo XVII, en un pueblo de Liérganes. En la montaña había una pareja, Francisco de la Vega y María de Casar, que tenían 4 hijos. Francisco, el marido, fallece y la viuda manda a su hijo Francisco a Bilbao a aprender el oficio de carpintero. Este chico, estando en Bilbao, van a dar un día antes de San Juan, en el año 1672, con unos amigos, pero se lo lleva a la corriente y desaparece, no se vuelve a saber más de él. 5 años más tarde, en 1679... parece que apareció en la costa de Dinamarca, nada menos, poco después en el Canal de la Mancha y después fue visto en las costas de Andalucía. Fue en Cádiz que unos pescadores afirman ver a un ser acuático con apariencia más o menos humana que desaparece rápidamente. Esta aparición se repite constantemente durante varios meses hasta poder atrapar a la criatura con trozos de pan y unas redes. Una vez capturado, pueden constatar que se trata de un hombre que tiene escamas y casi forma de pez. Entonces es llevado al convento de San Francisco, donde es interrogado para saber quién es, de dónde proviene y si consiguen pues saber realmente cuál es su condición. Finalmente consigue tartamudear una palabra, liérganes. Nadie sabía lo que significaba hasta que una persona que estaba trabajando en Cádiz y que era de la zona de Liérganes, de la montaña, comenta que en esa zona, en la montaña, había un pueblo que se llamaba así. De hecho, pues afirman que realmente pues debe ser de esa localidad. Llega la noticia a Liérganes y finalmente, pues evidentemente, la madre reclama a posiblemente al que sería su hijo. Es entonces cuando Juan Rosendo, un fraile del convento, acompaña a Francisco hasta Liérganes para comprobar si realmente es él la persona que dicen desapareció 5 años atrás. Y efectivamente, María lo reconoce rápidamente como su hijo. Ya en casa, Francisco parece volver a recuperar la tranquilidad, pero parece apático, parece no mostrar interés por nada. Muchas veces iba descalzo, desnudo por la casa, no hablaba apenas, y era capaz de pasarse varios días sin comer ni tan siquiera. No mostraba entusiasmo por nada. De hecho, se dedicaba a llevar cartas a las poblaciones vecinas, incluso a Santander, donde donde en una ocasión llegó nadando. Dicen que al cabo de 9 años de estar en casa con la madre, volvió a desaparecer en el mar y nunca más se supo nada más de él. Una historia, como decía, documentadísima y mucha información sobre el hombre pez, sobre ese hombre tan extraño de Liérganes, como hay mucha documentación sobre este personaje, Manuel Blanco Roma Santa, más conocido como el hombre lobo de Ayeriz, que era tremenda la historia que hay detrás de él. De hecho, incluso se llegaron a hacer una película, ¿sí?, de Roma Santa, o sea, es un caso muy conocido. Pues mira, aquí en el 18 de noviembre de 1808 nace este personaje, Manuel Blanco Roma Santa. Y desde muy joven este hombre pues tiene una buena predisposición a trabajar, a hacer sus oficios, a tejer. Es cocinero, también pasa a ser sastre, buhonero, vendedor ambulante. A los 21 años contrae matrimonio con Francisca Gómez Vázquez, una vecina del pueblo, y todo parece bien hasta que un destino realmente imprevisto y más bien perjudicial hace que se cebe el destino con esta persona. 3 años después de esa boda, Roma Santa enviuda, y es en ese instante cuando decide abandonarlo todo y recorrer mundo. Estamos hablando de que realmente pues imagínate que hay unas impenetrables, lógicamente, cordilleras que separan pues lo que es Galicia, sobre todo en el siglo XIX, de las tierras de Castilla. Después de años y kilómetros, este hombre recorre desde Portugal, Castilla, Galicia y no para de andar. Por fin decide regresar a su casa. En 1839 sufre una vital transformación, tanto espiritual como incluso física. Es entonces cuando una especie de maldición parece realmente afectarlo, y sin poder casi evitarlo, se convierte en hombre lobo. Cuando decimos hombre lobo, ¿a qué nos referimos? No nos referimos a las películas de terror donde de repente una persona, un día de luna llena, se pone a aullar y a matar a gente. No hablamos de esto exactamente. Hablamos de un proceso físico en el que esta persona pues empieza, la verdad, a tener muchísimo pelo. Sus rasgos incluso empiezan a ser más casi los de un animal que los de una persona. Ha habido casos pues que son enfermedades la mar de detectadas, o sea, no estamos hablando evidentemente de un animal de fábula. Sí, sí, ¿vale? Además, como dices, Laura, hay mucha información, mucha documentación. Pudo sufrir una enfermedad, seguramente la sufrió, pero ejecutó a mucha gente. Efectivamente, en este caso Es uno de los casos quizás que más roza la fábula o las películas casi de hombre lobos. Evidentemente no, en ningún caso hablamos de un ser, como decía, que a las 12 de la noche de la luna llena se pone a aullar y no, no es el tema. Pero este señor sí que tenía una cierta agresividad y era, fue responsable de la muerte de 7 mujeres y de 2 hombres a los cuales infringió diversas mutilaciones. De hecho, él lo que solía hacer era lo siguiente: por un precio razonable, se prestaba a desplazar a las personas que deseaban emigrar de su lugar de residencia a otro lugar. Entonces, pues cuando esas personas se ponían en sus manos, él falsificaba las cartas que hacía llegar a los familiares conforme estas personas se habían mudado. Realmente esas personas pues no se habían mudado, simplemente habían desaparecido. Y muchos de ellos pues muertos a manos de precisamente de este depredador, ¿no? Dicen que la codicia fue lo que frustró sus planes, uh-huh. porque además de acabar con la vida de estos desafortunados, poco a poco fue quedando con los objetos que llevaban y finalmente pues esos objetos fue los que los acabaron lo acabaron por delatar. Lógicamente pues estos objetos, muchos de ellos eran fácilmente reconocibles, y cuando los familiares pues empezaron a buscar a sus familiares y encontraron a este hombre con alguno de sus objetos, pues lógicamente lo reconocieron rápidamente. Pero bueno, es una historia realmente de estas tremenda. Insistimos, hay información, hay documentación, hay juicio, hay manuscritos, hay muchos datos para reconstruir su vida. O sea, en 1788 se recoge la causa penal contra el hombre lobo, compuesto de más de 2.000 páginas de rollos y de información. O sea, es un archivo histórico memorable, por decir de alguna manera. Una figura verdaderamente, bueno, parte del mito del hombre lobo. Gran parte se convierte en tal a partir de esta historia. Y la historia que vamos a contar a continuación es algo verdaderamente llamativo. Siempre nos hemos preguntado, y siempre que hemos hablado de el Yeti, del hombre de las nieves, miramos el Tíbet, miramos la lejanía, y sin embargo hay una historia similar, muy cercana, que se encuentra en los Pirineos con diferentes nombres. Uno de ellos son los Imhotsk. Efectivamente, aquí hablamos del investigador Miguel Alacil, el cual durante mucho tiempo estuvo preocupado en recabar todo tipo de información al respecto de estos seres. Como comentas, son unos seres probablemente pues muy cercanos en su estirpe a lo que sería el Yeti, ¿no? En este caso hablamos de los Imhotsk en la zona del Pirineo, y sobre todo nos remontamos al siglo X y al monasterio de Santa María de Arles. Estaríamos hablando de un homínido de gran tamaño que habitaría los bosques pirenaicos y que habría sido observado tanto en tierras francesas como en las españolas. Según cuenta Aracil en el reportaje que escribió hace un tiempo en la revista Enigmas, Joan Amades, en su libro recopilatorio sobre las leyendas pirenaicas, narra que en el principio estos seres, a los que se llamaba Imhotsk, habitaron en las zonas más boscosas del Canigó, una de las montañas más altas, 2.784 metros, e imponentes de la cordillera, pero que por razones que todavía desconocemos, probablemente climáticas, bajaron a los valles donde causaron, pues imagínate, destrozos en cosechas, incluso llegaron a atacar a seres humanos y al ganado. Dice la tradición que fue entonces cuando el abad del monasterio, que se llamaba Arnulfo, viajó a Roma para que el Papa Juan XII le diese protección contra los maléficos hombres de los bosques. El pontífice, al parecer, ciñéndonos a lo que es la leyenda, lógicamente, le entregó los restos de los mártires Abdón y Senen con la idea de que le protegieran a él y a la región. Digamos que lo mismo, estamos hablando de una parte que siempre hay de leyenda en estos casos, pero hay una parte pues de pruebas reales, de una historia real, donde pues los artífices de la época se preocuparon en protegerse de esos elementos. Según dice Aracil, en 1591 un sacerdote llamado Miguel Job, viendo las calamidades que habían en la zona pirenaica, no dudó en echar la culpa a esas criaturas. De hecho, pues durante mucho tiempo se achacaron muchos de las de los problemas con el ganado o de los destrozos precisamente a estos seres, a los Imhotsk, que eran esa especie de hombres mitad hombre, mitad mono, mitad a saber qué exactamente. Una historia que digo yo que es similar, es en nuestro hombre de las nieves, es una historia legendaria, fantástica, pero con mucha información similar también, o quizá la misma, del Baxhaun en Navarra. pues también nosotros tenemos ese ser mitad hombre, mitad mono. Bueno, pues este caso, los simios en los Pirineos, es uno de ellos. Y este caso también está extraordinariamente documentado. Este que vamos a comentar a continuación es el de Petrus Gonsalvus. Es una historia fantástica también, ¿eh? En este caso lo llamaron el Huancancha, que quiere decir hijo de perro. También le llamaban Barbet. ¿Por qué? Porque aludían a la raza de los sabuesos favoritos del rey. Era un hombre, como tú dices, Petrus Gonsalvus o Pedro González, como la queramos llamar, que llegó a convertirse, de hecho, en un hombre importante en la corte de Enrique II de Francia y a recibir el honorable tratamiento de don, pese a que su cuerpo estaba recubierto por un grueso vello que le daba la apariencia real de un hombre lobo. En este caso hablamos de una enfermedad, o sea, realmente está demostrado que este hombre sufría de una enfermedad que le producía precisamente este exceso de pelo. Dicen que este hombre, de hecho, este hombre perro, por llamarlo de alguna manera, lo que sufría era una enfermedad llamada hipertricosis universal congénita. Esta enfermedad a la cual sobrevivió le dejó esa secuela que era ese exceso de pelo, por llamarlo de alguna forma también. El caso es que lo más curioso del caso es que este buen hombre pues lo hicieron casarse y era un rollo poco como la Bella y la Bestia, ¿no? Su mujer se casó con él, dicen que con el tiempo llegó realmente a querer a ese personaje, aunque tú imagínate de entrada pues estos matrimonios forzosos obligados de la época, pues imagínate la pobre mujer pues las ganas que tendría de casarse con un hombre así. Sí, sí. Pero sin embargo, bueno, pues este hombre tenía su sensibilidad, esa historia es conocida como la de la Villa y la Bestia por alguna razón también. Bueno, pensemos que el matrimonio duró 40 años. Sí, sí. Tuvieron, para ser exactos, 6 hijos, que se dice pronto, y lo que dice que de entrada, pues, ella pues era muy reticente, no lo pasó nada bien, pero que con el tiempo, pues esa sensibilidad que tenía el caballero, la inteligencia, su bondad, hizo que ella pues realmente desarrollara algún tipo de sentimiento hacia él. No creo que fuera un sentimiento tan erótico como un sentimiento quizás más pues romántico hasta uh-huh. cierto punto, ¿no? Era muy difícil que de hecho Catherine se hubiera enamorado de él a primera vista, lógicamente, pero afortunadamente pues el tiempo hizo que pues esta persona estuviera dispuesta a compartir su vida con él. Una historia, una vida y una biografía que cuenta muy bien el libro de Malira, Ponte mi piel, es un libro que cuenta la historia de este personaje, la historia en diferentes cortes y la historia en Canarias, que también es interesantísima. Sí, bueno, de hecho, o sea, de su Tenerife natal, pues como tú dices, la historia es apasionante, o sea, es un personaje que estuvo en la corte, un personaje que vivió pues muchos de los grandes episodios reales y nobles de la época y bueno, y que fue más o menos aceptado por las grandes familias de aquel momento, a pese a la extrañeza pues de su fisonomía, ¿no? En España y en Francia. Sí, en España y en Francia, imagínate, o sea, la situación. Pero bueno, en cualquier caso, lo que decimos, es un personaje que existió, un personaje pues que tenía esa enfermedad que le hizo parecer casi un monstruo. Una historia fascinante la que estamos contando, estos hombres y bestias, una historia verdaderamente, varias historias verdaderamente llamativas. Y atención, esto ocurrió en el pasado, estos son ecos del pasado, pero en el mañana, y vamos a hacer una última llamada, va a haber viajes, están siendo un éxito. Este que nos cuentas a Transilvania, al castillo y muchas otras cosas de Drácula, bueno, un éxito tremendo, ¿eh? Bueno, para deciros que hemos llenado totalmente el cupo, estamos habilitando ahora nuevas plazas, en principio para salir de Barcelona, porque de Madrid hemos agotado absolutamente las salidas y por lo que nos ha hecho la compañía aérea es difícil habilitar nuevas desde Madrid, pero bueno, se podría salir desde Barcelona todavía y las habilitaremos a partir del lunes para que aquellos que todavía quieran acompañarnos tengan la oportunidad de hacerlo. En cualquier caso, hablamos de viaje de Semana Santa a Transilvania, del 4 al 11 de abril, e iremos Lorenzo Fernández Bueno y servidora, y recorreremos pues bueno, desde los bosques de Oyarbidekiu, conocido como el Triángulo de las Bermudas Europeo, descubriremos los misterios de las gargantas de Bicaz, recorreremos Bistrita y el paso de Borgo, y la ruta, pues como no, de la novela de Drácula, viviendo pues hasta una aventura incluso por, en 4x4 por los Cárpatos transilvanos. Así que aquellos que queráis podéis entrar en viajesprisma.com, donde encontraréis toda la información y donde a partir de mañana intentaremos habilitar pues eso, nuevos pasajes desde Barcelona. Y también comentaros pues lo que ya nos quedan solamente dos plazas para el fin de semana de terror. Ese fin de semana en Cantabria, en una casa rural que nos cierran para nosotros solos, una casa rural con una historia increíble, una historia de maldiciones y fantasmas, que a través de esta historia pues nosotros desarrollaremos ese fin de semana, un fin de semana de escape room, donde los que quieran acompañarnos van a tener que resolver diversas pruebas, pasar por situaciones, algunas de ellas que les causarán pues más de un sobresalto, para resolver un enigma y ganar el premio final. Así que ya lo sabéis, en viajesprisma.com tenéis toda la información tanto del viaje a Transilvania como de esta ruta de fin de semana que bueno, que ya queda solamente dos plazas y que es para el fin de semana que viene aquí. Así que aquellos que quieran, que espabilen porque nos vamos en nada. En viajesprisma.com está toda la información y se va a centralizar en esta página web. Laura, insistimos que la gente vaya y que visite la página web y que luego se vaya y viaje, pero que visite y que conozca todos los sitios a donde vais a ir, viajesprisma.com. Ahí se centraliza toda la información. Efectivamente. Para aquellos que quieran acompañarnos, pues ya lo saben. Que entren allí y nada, que compren su pasaje para venir con nosotros de viaje. En viajesprisma.com, con Laura Falcón Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, hasta la semana que viene. Un beso. Fronteras del futuro. Nos la cuenta aquí cada domingo las fronteras del futuro. Javier Sevillano, muy buenas, Javier. Hola, buenas noches. Oye, espectacular el testimonio de Luis Miguel Domínguez, ¿eh? Sí, sí. Ha sido... Sí. Vamos. Hablaste con él, vino, ha tenido una predisposición fantástica con todo el equipo. Le encanta la radio, le encanta el mundo de la radio. Siempre y la forma de comunicarlo, es un la forma divulgador de... nato, sí, sí, ¿no? Sí. Es, la escuela de Rodríguez de la Fuente, sí, sí, se, sí, nota, sí. Se nota, se nota. Y lo que nos ha contado es espectacular. ¿Os acordáis? Hace no mucho tiempo, un vídeo, hace... 6 meses, un año, un vídeo de unos perros cayendo por un barranco. Sí, sí, sí, sí, hace pues muy poquito. Eso todo se lo envió a partir de que se lo enviaron a él y, claro, y él lo difundió y él lo se encargó de difundir aquel los. Porque él está muy confiado. Eran unos ciervos acorralados, sí, creo, por los perros de caza en un acantilado y allí se fueron todos para abajo, claro. Claro, porque los tiró el dueño, sí, que era un cazador. Claro. Bueno, pues sí, hacía su función. Bueno, pues ese vídeo tuvo una difusión enorme, gracias a él. A lo mismo. Yo, de luego, la conclusión que sacaría es. Después de escucharle a él, es el dicho ese, ¿no? Que dice que lo que se han de comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos, creo que es, sí. Y luego está la variación de los humanos, ¿no? Es decir, uh-huh, que lo que te tengas que llevar, que te lo lleves ahora. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que un testimonio fantástico, fascinante. Y nos ha encantado conocerlo, estar con él, hablar, que nos cuente lo que ha pasado y lo que ha vivido, y yo creo que nos ha dado una lección a todos, sí, una lección de vida, un empujón. Exacto. Fronteras del futuro, apagones en el futuro, habrá apagones en el futuro, como los hay ahora en el presente, pero en el futuro los habrá. Claro, cada vez que hay una catástrofe de estas, que cada vez va a haber más, pues claro, todos los sistemas eléctricos o algo así, pues siempre son de los más afectados, ¿no? Se suspenden las grandes lluvias, ¿no? ¿Os acordáis el apagón además que hubo, creo que fue en septiembre del año pasado en Tenerife, que dejó toda la isla a oscuras? Un día entero prácticamente, claro, pues, volver a poner eso en marcha, aparte de ser costosísimo, implica tener una energía eléctrica proveniente de otra de fuentes térmicas, ¿no? Supone tener una central eléctrica de origen térmico cercano, porque es a día de hoy las que tienen la potencia y la posibilidad de restablecer la normalidad en esa red importante, uh-huh, esa red eléctrica que se ha caído por diferentes circunstancias. Lo que ocurre es que para que atender estas emergencias, esas centrales eléctricas tienen térmicas, de origen térmico, tienen que estar constantemente encendidas, aunque no produzcan electricidad en condiciones normales. Pero digamos que tienen que estar alertas por si se produce estas circunstancias, ¿no? Y eso va a cambiar. Y eso, futuro, claro, son centrales de origen térmico, es decir, con todo el proceso de supuesta descarbonización que tiene que haber de aquí al año 2050, pues va es un freno, ¿no?, a esa descarbonización. Bueno, pues entonces, para esto, investigadores de la Universidad de Politécnica de Valencia y la Jaume I de Castellón han desarrollado un sistema para poner en marcha de nuevo la red tras estos apagones, pero basado en energías renovables, y recuperar el sistema, el suministro, lo antes posible. Los beneficios que tienen es lo de la descarbonización, evidentemente, no hay que tenerlas funcionando o digamos activas, pero en, ¿cómo se dice en inglés?, en stand-by, ¿no?, la frase, sin producir, sino que pueden estar produciendo de forma natural, y cuando lleguen estas circunstancias, de forma natural también apoyar al sistema para poner en funcionamiento otra vez el suministro, la red. Esto lo llevan investigando, no es de ahora, llevan 20 años dándole vueltas, controlando y estudiando los aerogeneradores, uh-huh, en un proyecto europeo llamado Promotion, donde la Universidad Politécnica de Valencia es el único miembro español de 34 socios de 11 países, ¿no? Pero ellos, junto con la Universidad Jaume I, han desarrollado y han estudiado parte del proyecto, y lo que han visto es que no solo es posible hacerlo, sustituir a estas centrales térmicas en estos momentos de crisis, por así decirlo, sino que también el restablecimiento del suministro eléctrico en estos momentos puede ser mucho más rápido, más efectivo, y soslayar todo el tema de la descarbonización, ¿no?, que no es asunto menor tal y como están las cosas, ¿no? Este sistema, básicamente, podemos decir que es rentable, es económico, es barato en dos niveles, pero para el bolsillo. Sí, exactamente, es energía de origen natural, fundamentalmente, claro, aerogeneradores. Y luego es bueno para la naturaleza y bueno, claro, para la tierra. Claro, claro, en un principio tiene muchos más beneficios que el sistema actual. Está fundamentado en los parques eólicos de origen instalados en fundamentalmente marinos. ¿Por qué marinos? Porque es donde, en estas superficies extensas, uh-huh, donde constantemente siempre hay aire, ¿no? Sí. Porque a lo mejor en tierra adentro, en estos parques eólicos, hay momentos de más actividad eólica. Más calma. Exacto, pero en mar abierto, en estos parques eólicos marinos, siempre hay viento. Entonces, digamos que siempre están disponibles para acudir a estas emergencias, ¿no?, a estos apagones, solucionarlos antes, y además evitar el poner en marcha, pasar de un estado de espera a poner en actividad de forma inmediata, rápida, una central de origen térmico, ¿no? Todo esto lo han estudiado en este consorcio del proyecto europeo, y hubo una reunión, digamos, de la, por así decirlo, de la Asociación de Energías Renovables de Origen Eólico a finales de noviembre, y fue en Dinamarca, fue patrocinada e inaugurada por el príncipe Federico de Dinamarca, ¿no? Uh-huh. Y además también estuvo la Unión Europea, estuvo presente, porque está interesada en estos temas, por medio, representada por la directora general de energía de la Comisión Europea, ¿no? Lo que ocurre es que se han planteado unos objetivos bastante ambiciosos, pero ellos creen que pueden ser alcanzables de cara a esa meta del 2050, es decir, ir sustituyendo todo este tipo de energía térmica e ir cerrando todas estas centrales térmicas e ir sustituyéndolas de forma cada vez más progresiva y de forma cada vez más acelerada, más rápido, por energías de origen renovable. La asociación eólica esta europea, que es la que se reunió a finales de noviembre, como hemos dicho, cifró en esta conferencia que hubo, cifró en 450 gigavatios los objetivos de plantas eólicas para 2050. Para ellos es un proyecto, como hemos dicho, ambicioso, pero que de seguir la progresión y sobre todo la inversión y el interés en este tipo de energías, ellos creen que pueden llegar a ese objetivo para 2050, incluso sin tener que llegar muy apurados, ¿no? La inversión y el interés en estas energías se va acelerando cada vez más según pasan los años de cara a ese 2050. Haya más inversiones, más interés, más voluntad también política institucional para ir sustituyendo todas estas energías que generan tanto carbón al ambiente y sustituirlas. Claro. Y además, en estos momentos puntuales de apagones que se echan manos, no hablamos solo de tema de España, que podía haber ocurrido, como ocurrió en Tenerife en septiembre, sino los apagones en grandes ciudades, en grandes terrenos de población, que ocurren en cualquier lugar del mundo a día de hoy, los echa a andar, se pone el sistema otra vez en funcionamiento gracias a centrales térmicas, que son las que a día de hoy tienen la capacidad suficiente para restablecer el suministro en lo más breve posible para una red más o menos importante. Imagino que dentro de poco también empezarán ya a dar unas ayudas en condiciones para, por ejemplo, los coches eléctricos y cosas así, porque sí, claro, todo esto todo va sumando. También a ver si hablamos algún día que ya hemos hablado en ocasiones, pero ver las últimas novedades de las pilas, las pilas de litio, que hay alguna, las baterías también, baterías de litio, que hay alguna que otra novedad, porque se está invirtiendo y se está investigando mucho para ese tipo de baterías poderlas llevar a los coches eléctricos, que duren más esas baterías, que la energía no se escape, por decirlo de alguna manera, en las primeras recargas, que es el problema que tienen a día de hoy las baterías de litio, las de última generación, y están ya, hay investigaciones que están solucionándolo de una forma o de otra. Hablaremos de ello. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, que vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a partir de la una de la madrugada, de la una de la noche, las 12 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llega El Transistor y mucha más información aquí, en vuestra radio, en Onda Cero. Muy buena semana.